Bienvenidos al episodio 9 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, hasta el momento, crucemos los dedos. Tengo por aquí a mi lado virtualmente a Adrián Izquierdo. Adri, muy buenas, ¿qué tal? Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Y bien? Pues yo fenomenalmente bien. Y yo, como ha dicho aquí Adri, ya me llamo Ramón Rey. ¿Y qué más os podemos decir? Que aquí hablamos de cine, de todos los tiempos, de todas las maneras posibles y con secciones las más absurdas también en subtítulos posibles. La licencia de este podcast es una Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. ¿Qué significa, Adri? Te estarás preguntando, y todos nuestros oyentes, pues que podéis hacer lo que queráis con el audio de este podcast siempre y cuando citéis a los autores y enlacéis a la web del podcast, que es estapelillalavisto.com. Y hoy tenemos un sumario cortito que nos va a decir Adri, porque ¿de qué vamos a hablar en este episodio 9, Adri? Pues es que ya, mira que siempre quiere presentar él y encima me deja aquí con los sumarios cortos, en fin. Pues tenemos una sección nueva en este podcast. Bien, estrenamos Sospechosos Habituales. Con esos grandes títulos que nos caracterizan, y el sospechoso habitual para estrenar las secciones, Hayao Miyazaki, que mejor maestro para hacerlo que este. Vale, ¿y por qué no explicas qué es esa sección que se llama Sospechosos Habituales? Para que la gente que nunca ha oído hablar de ella lo sepa. Pues Sospechosos Habituales, querido Ramón, ya que me lo preguntas, es la sección en la que básicamente vamos a coger una personalidad del mundo del cine y o ya no tiene por qué ser una persona, sino puede ser en plan monográfico sobre bandas sonoras, en plan coger un tema concreto y explayarnos como vosotros sabéis que hacemos con ese tema, todo lo que nos apetezca y hablar. Pues en este caso con Hayao Miyazaki, pues hablaremos un poco de su ¿con vida. Él? Madre mía, qué nivel, vamos a hablar con él. Sí, pero tú sabes japo, porque a mí se me ha olvidado traerme el traductor. Sí, tengo el traductor universal ese que utilizan en la TARDIS del Doctor Who, y con ese ya vamos finos. Bueno, en fin, que vamos a hablar un poco de toda la obra de Hayao Miyazaki y centrarnos en sus películas como director, y después pues tendremos la sección de Malditos Bastardos. Y ya está, reduce. Y ya está, o sea, con eso piensas que vamos a hacer un podcast de una hora. ¡Qué vergüenza! De una hora, dice, de una hora. En fin, vamos a hacer un pequeño descanso y ya comenzamos con los contenidos de este fantabuloso episodio. Fantabuloso porque hablamos de Hayao Miyazaki, claro. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Sería Urusta? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¡Ah! ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? De lo que nos pidan los oyentes. Solo tienen que enviarnos un correo a dequevapodcast@gmail.com o un mensaje privado en Twitter en @dequeva, y ya si quieren visitar nuestra web. ¡Ah! La web dequevapodcast.com. ¡Ah! ¿De qué va? El podcast que va de lo que digan los oyentes. ¿De qué va? Es una cosa que va de todo y que va de nada. Comenzamos este monográfico especial Hayao Miyazaki comentando un poco qué es este hombre, de dónde ha venido, a dónde va, a qué huelen las nubes y todo eso que nos interesa tanto, como con quién se acuesta, porque esto es como el tomate, no, es mentira. ¡Hayao Miyazaki! No vamos a hablar de eso ni vamos a hacer cebos, pero vamos a comentar un poco de este hombre que para el que no le conozca, si no hay nadie que le conozca, baneado ahora mismo del podcast, ¿eh? Por favor. Porque es un animador, guionista, diseñador de personajes, creador de manga y persona en general muy famosa y popular en Japón y fuera de Japón. Que lleva 10 años diciendo que se retira. Este es como los típicos Morgan Freeman y todo esto que dice me retiro. Y lo dicen 30 años seguidos. Bueno, el hombre lleva 50 años o así trabajando en el mundo del anime. Nació en el año 41, el 5 de enero, para ser más exactos, en uno de los municipios de Tokio que es Bunkyo, creo que se pronuncia así. El que sepa japonés que me corrija sin problemas. El hombre este, Hayao Miyazaki, estudió económicas. ¡Ojo al dato! Chan, chan, chan. Muy curioso. O sea, este hombre era el típico que iba de analista financiero y analista de la bolsa y cosas así, pero se desvió del buen camino y en un ataque de corazón que provocaría a sus padres, se empezó a dedicar de joven al mundo de la animación en Toei, un estudio de animación donde conoció a Isao Takahata, que es el con el que años después cofundaría el estudio Ghibli. Y ahí empezó un poco su carrera como básicamente chico para todo y currito en general, el típico que rellena hojas y hojas de animación entre los movimientos de los personajes. Y dado su talento, pues poco a poco fue escalando responsabilidades y empezó a hacer trabajos más interesantes. Llegó a colaborar con Takahata en animes tan famosos como Heidi, Marco. ¿Quién no ha visto estos animes? O sea, son... En un puerto... Bueno, no. Hoy estoy un poco cantarina. Sí, no cantes más, por favor. Gracias. Sobre todo por los derechos, que si cantas más de... Solo he cantado 5 segundos. Si cantas más de 15 segundos, el robot ese maligno de la SGAE lo detecta en el audio, seguro. También notas como Ana de las Tejas Verdes, esta no la he visto yo, me parecía demasiado de chicas, pero bueno. Y la abeja maya, que también tenía lo suyo, pero que es súper súper famoso. Claro, que la abeja maya era de chicas, ¿no? No, que va. Esta serie las hizo para el estudio Zuillo, que más tarde sería Nippon Animation. Y que este estudio os tiene que sonar porque es el responsable en los años 80 de series de anime como la de los mosqueperros o la de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Dos grandes series. Sí, por cierto, son dos de mis favoritas de cuando era pequeño. Son muy grandes. Bueno, además de eso, en los años 70 dirigió episodios, estuvo involucrado en la serie famosa de Lupin III, que esa es una de mis favoritas de niños, ya la veía pero a tope, me encantaba el personaje. Y también la de Sherlock Holmes, el anime. Genial. De Sherlock Holmes, que es otra maravilla de la animación. Y todas estas series además estaban hechas en, si no estoy muy equivocado, en coproducción con la radiotelevisión italiana, ¿no? Que para la distribución en Europa y demás se alió con los estudios estos de animación japoneses. Y la verdad es que dieron unos resultados impresionantes. Yo creo que no ha vuelto a haber una oleada de ese tipo de animación desde entonces. Al margen de los éxitos que viniera de Japón, ¿eh? Que claro que lo que ha habido, como Dragon Ball y demás y todo eso, evidentemente, pero una época en la que salieran esas series de televisión, que además las emitieran, porque luego está el problema ese, ¿no? Que se siguen haciendo y luego aquí ya se emiten en la televisión en abierto. Pero bueno. La primera serie así que dirigió Miyazaki fue la de Conan el Niño del Futuro en el 78, con él como máximo responsable, y ya ahí estaba un poco repuntando este hombre como creador de animación. En el 79 dirigió El Castillo de Cagliostro, que es la segunda película basada en el anime de Lupin III, que fue todo un éxito. Y a partir de ahí ya se empezó a plantear, voy a ir un poco a mi aire. Y con los años, pues en el 82 publicó su primer manga, que era el manga de Nausicaa, que tuvo muy buena acogida, y con los años pues llegó a hacer la primera adaptación cinematográfica a su bola completamente, dirigiéndola a él. que fue la película precisamente de Nausicaa del Valle del Viento. Kaze no Tani no Nausicaa. Pues japonés que te año... caracteriza. Efectivamente. Pues creo que lo pronuncio mejor que el inglés. Esa película que es del año 84 y que básicamente marcaría un poco un hito en la historia del cine de animación japonés y en el cine de animación a nivel mundial, porque con el éxito de esa película se dio pie a que Hayao Miyazaki junto con su amigo Takahata fundaran el estudio Ghibli en el año 85, y ya a partir de ahí todo lo demás es historia, amigos míos. Espera, que te embalas, que por cierto, con Nausicaa, aparte de que después de todo el éxito que tuvo el manga y tal, recibiera un montón de ofertas de adaptación a las que él se negó, claro, porque quería tener el control, supuestamente empezó como un cortometraje. Y hostia, esto es como nosotros. Sí, fue añadiendo y cuando se dio cuenta tenía 90 minutos. Dos horas. Pues eso, empezó como un cortometraje y al final se convirtió en un largo. Qué curioso. La verdad es que es un poco, este hombre podría ser su carrera un poco el paralelismo con George Lucas, ¿no? Que empieza así a trabajar para otros y luego se lo monta todo a su bola y quiere control total a nivel artístico de todo lo que hace y, claro, evidentemente en otro nivel completamente distinto y en otro género, pero bueno. Es el George Lucas japonés, le vamos a llamar el George Lucas japonés. Bueno, el otro. A Miyazaki. Me van a matar ahora todos, pues, los fans, sí, de Miyazaki. Un poco así. Bueno, ¿y qué podemos contar aparte de esto? ¿Algún detalle que tengas por ahí que yo no haya hablado de Miyazaki para poner en contexto? Bueno, puedo decir que antes de que hiciese la serie de Conan, en el 71, empezó a intentar adaptar Pipi Cazas Largas, que luego además aquí vimos la serie. ¿De dónde era la serie esta que veíamos de Pipi? La serie sueca. Sí, bueno, pues quería hacer una serie de animación y se fue incluso con el Takahata este, se fueron a Suecia y tal, a inspirarse. Tenían muchísimos storyboards hechos, habían hecho un curro, llevaban muchísimo tiempo currando en el tema, y luego la autora de Pipi Cazas Largas, que es Astrid Lindgren, no les cedió los derechos para hacerlo, así que todo se quedó ahí. Pero lo bueno es que de ese viaje sacaron sus, digamos, inspiraciones para alguna que otra película posterior. Y bueno, pues es curioso que no le cedieran los derechos, ¿eh? Hoy en día cualquier autor estaría encantado de ceder los derechos para hacer cualquier otra cosa y... Sobre todo que no le estaba cediendo los derechos a un don nadie, que el estudio ya tenía series de animación exitosas y ahí estaban Heidi y Marco y demás, no sé. Ya, pero en Japón, había unas Japón credenciales. Está muy lejos. Ya, pero no sé, era obvia la admiración que tenía... Miyazaki por Europa y tal, que no sé, que sí que es extraño que no se no le decida los derechos. Es raro, la verdad. Bueno, simplemente decir, antes de comentar un poco, una cosa que creo que es muy interesante, que es hablar de qué temas y cosas y referencias comunes tienen las películas dirigidas por Miyazaki a partir de la época Ghibli, porque no vamos a hablar del Castillo de Cagliostro este, que está basado en el anime de Lupin III, básicamente porque no. Yo personalmente lo considero como una extensión del anime, y no es una obra que yo defina como muy propia, original de él, pero bueno, es una película que está ahí, que yo en su día seguramente la he visto, pero no me acuerdo, porque yo lo veía todo de Lupin III. Nah, es un episodio largo. Sí, es muy, pero bueno, es muy entretenida y tal, pues es una película de aventuras, pero sin más. Yo tampoco la incluiría en el imaginario de Miyazaki. Es que hay una diferencia muy grande. Bueno, simplemente decir que Studio Ghibli ha hecho ya 17 películas, la última no se ha estrenado todavía fuera de Japón, y con otras dos en... La última, que es la de Goro, o eso es otra... Hayao había escrito el guión de una película que ha dirigido su hijo, pero no sé si es la que... No, hay otra que ya se estrenó en Japón, y que en fuera de Japón se va a estrenar para el año que viene. Ah, sí, vale. Karigashu y no Arieti, eso. Esa, sí, de Borrowware Arieti, sí. Y es muy gracioso el japonés escucharlo, la verdad. Ya hablaremos de eso también cuando comentemos las películas. Bueno, simplemente decir eso, que hay una ristra, ya muy larga de películas, pero tampoco poniéndose la meta de sacar una película al año, sino simplemente produciéndola a su ritmo. Y normalmente, pues sí, a veces sacan una seguida de otra, pero normalmente no. Normalmente se toman sus 2 años y ale. ¿Eh? Tranquilamente. Sí, hombre, bueno, hay muchas que no, pero me refiero a que la sacan cuando la sacan, que no tienen una, realmente no hacen como muchos estudios de animación que tienen que sacar una en mayo el 29 porque vale, sí. Vale, es verdad, pero trae la casualidad, Ramón, que la mayoría, o sea, que tienen normalmente una al año. Otra cosa es que se tome su tiempo y que no sea una al año porque ellos se hayan puesto esa meta, pero una al año prácticamente tienen. Bueno, pongamos 18 meses como las versiones de Apple. Últimamente a lo mejor no tanto, pero los primeros 10 años, casi 20. Bueno, venga. Sí. Bueno, luego nada, comentar que fue el estudio Ghibli, tiene el gran honor de que una de sus películas ha ganado... El Oso de Oro. Sí, el Oso de Oro, efectivamente. Te he visto. Y además, se me ha ido completamente... Chihiro ganó el Oso de Oro. Sí, Chihiro, efectivamente. De estaba hablando de Chihiro, pero no me acordaba. En 2001, sí. Y fue nominada a Mejor Película. Fue nominada, ¿no? Y se llevó el Oscar a Mejor Película Animada. Efectivamente. Y bueno, muchas más cosas que comentaremos más adelante, pero vamos, que es un estudio que tiene una repercusión a nivel mundial... O sea, en Japón es la leche, pero a nivel mundial ha conseguido una visibilidad y una popularidad realmente muy grande, pero por méritos propios, porque hacen unas películas realmente de una calidad muy elevada. Y entre ellas están las de Miyazaki, que son las que vamos a comentar. ¿Y qué tienen las películas de Miyazaki, amiga Adri, que tanto nos gustan? ¿Por qué empezamos de todo? Bueno, primero comentar que las películas de las que vamos a hablar van a ser Nausicaä del Valle del Viento. También vamos a hablar de El Castillo en el Cielo. Estos son los títulos en español. Luego ya quizá daremos los títulos en japonés y en inglés. Mi vecino Totoro, también. Nicky, el aprendiz de bruja. Porco Rosso, La princesa Mononoke. El viaje de Chihiro, El castillo ambulante. Ponen el acantilado, que es la última que hemos podido ver fuera de Japón. Por cierto, para luego cuando Ramón diga los títulos en japonés, fijaros en una cosa y es que siempre está la palabra no en los títulos de las películas de Miyazaki. Y me resulta curioso porque estaba viendo una entrevista cuando empezaba a producir Ponyo y le preguntaban por la película, él no daba ningún dato y en una entrevista dijo... que no iba a decir nada, pero que el título de la película no solo tenía un no, sino que tenía dos. Es como ya... Cachondeo. Sí, cachondeo, me hace gracia. Me hizo gracia, vamos. Bueno, y antes de entrar en cada película, ¿qué te parece si comentamos un poco en esta retrospectiva que hemos hecho de pocas semanas viendo las películas de Miyazaki, qué hemos sacado en claro un poco del cine de este hombre y de sus obsesiones constantes en sus películas? Pues supongo que una de las muchas cosas que podemos empezar es por sus protagonistas femeninas, ¿no? Sí, destaca mucho eso, la verdad. Protagonistas femeninas y niñas, adolescentes, normalmente. Sí, niñas, adolescentes, sí, por ahí. Y siempre son personajes fuertes, personajes de moral fuerte y de todo fuerte. Pero es que además sus villanas más destacables también son femeninas. Sí, la verdad es que las mujeres suelen tener más inteligencia y tener los puestos de mando en sus películas. Sí, siempre suelen ser las mandamases y digamos que hay una cosa que me gusta de este tema de las mujeres y las villanas y las buenas, y es que realmente ningún o casi ningún villano barra villana de Miyazaki es extremo villano, no sé si me explico. Es como que no hay blancos y negros en sus villanos y en sus héroes. Siempre al final las heroínas o las villanas tienen ahí su pequeño toque de bondad o de piedad, como por ejemplo la Lady Oboshi esta de la princesa Mononoke, o no sé, que tiene siempre esos toques. Porque le suele dar motivaciones a los personajes que son claras, no como en muchas películas que sale un malo y es malo porque es malo, ya está, ¿sabes? Aquí, sin embargo, en las películas de Miyazaki se ve claramente que tienen sus razones. Puedes estar de acuerdo o no en ellas, pero digamos, muchas veces además los personajes que son malvados porque la situación les obliga, por así decirlo, o porque no saben otra forma de afrontar lo que ocurre más que realizando algo que es una pésima idea, pero no desde su punto de vista. Y claro, está todo muy, muy justificado y legitimado, la verdad. Eso destaca bastante. Y luego, lo que yo diría, aparte de protagonistas femeninas y adolescentes o niños en general, que sí, que hay excepciones, amigos, ya lo sabemos, lo que tiene sus películas sobre todo es, no voy a decir un mensaje ecologista, porque ni siquiera creo que esté muy racionalizado eso en las películas, es simplemente un mensaje de respeto a la naturaleza, sí, muy fuerte, muy intenso en todas las películas, que además, o sea, es que forman parte fundamental de los argumentos. Ya no son los que aparezca por ahí como hay que ser bueno, no tales ese árbol. No, es algo en general muy casi abstracto, yo diría, y que afecta a todos los personajes. En muchas de las películas que vamos a comentar, pues siempre está muy presente eso. Los seres humanos lo están pasando mal. ¿Por qué? Pues porque han sido malos con la naturaleza y la naturaleza se lo está devolviendo. O no hay que hacer daño a la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso es hacernos daño a nosotros mismos. Ese tipo de mensajes es constante en sus películas. Sí, porque incluso, por ejemplo, también en Mononoke tenemos el ejemplo este de que también, digamos, pone a la naturaleza o la parte, digamos, el bando de la naturaleza de la película, también, digamos, que saca la parte mala que hay en ellos, que hay como también autocrítica para la parte de la naturaleza en ese sentido. Bueno, más bien los dioses de la naturaleza, pero que más bien eso es lo que dices tú, que es como que hay que intentar el respeto y la convivencia entre ambas partes, más que el mensaje el ecologista puro al que muchísimos otros se limitan. ¡Avatar! ¿Qué? Uy, que me ha entrado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tal más rara tienes, por Dios? Sí, la verdad es que sí. Además, me gusta mucho precisamente por eso, porque es algo sincero, inocente, totalmente, que no es politiqueo barato del mensaje ecologista que vemos en otro tipo de producciones. Luego, relacionado con eso está la presencia del mundo rural, que prácticamente también es una constante. No aparece en grandes ciudades, grandes urbes, siempre están los personajes en relación con la naturaleza por eso, porque suelen estar en un entorno rural que, lógicamente, Japón tiene una gran influencia, una gran importancia, a pesar de que haya tanta gente que vive en grandes ciudades, pero el respeto por las tradiciones y por el mundo rural es bastante grande en Japón. También un poco el valor de la familia, como del vínculo familiar y también sobre todo de la figura de la madre. Pero bueno, básicamente el tema de la familia y el poder de la familia y como la base de equilibrio emocional y el apoyo que además siempre... una cosa que me gusta precisamente de Miyazaki, que en otro tipo de cine no, o sea, que es muy difícil de ver en otro tipo de cine, es que no encontramos esos conflictos familiares típicos de que los adolescentes estén enfadados con sus padres o que los niños sean malos y los padres no sean comprensivos. Es siempre todo como muy optimista, como muy buen rollista en el entorno familiar. Sí, a pesar de que muchas veces el protagonista suele tener una familia no tradicional, porque o es huérfano o le falta la madre. Sí, le falta la madre normalmente. O lo que sea, sí. Es bastante curioso eso. Y luego, otro gran tema que yo diría de las películas es el antibelicismo, eso sí, declarado completamente. Sí, sí, el antibelicismo. Y me encanta el mensaje que hace siempre de cómo digamos, la guerra, es como el sinsentido de la guerra, ¿no? Como que siempre lo retrata como algo caótico, y eso es lo que más me gusta de todo, que no es un mensaje de la guerra es mala, es más por el caos y la violencia, o sea, cómo no tiene sentido responder a la violencia con violencia y todas estas cosas. Sí, de hecho, la mayoría de las veces aparecen elementos de guerras o ejércitos y demás, y los conflictos prácticamente ni los explica. O sea, aparecen de fondo, sí, por eso, y ya está, pero no habla de las razones que han llevado a eso, simplemente aparecen ahí. Y eso es bastante, también bastante curioso, porque, claro, te hace pensar, vale, si no me hablas de qué es lo que ha causado ese conflicto, ¿de qué me vas a hablar en esta película? ¿Por qué aparece ahí? Precisamente en la película esta de Castillo Ambulante, sí, aparece un conflicto que tú no sabes ni de dónde viene ni por qué se ha generado, hasta el final, que de repente le da por decirte, ah, mira, pues de aquí venía esto, pues muy bien. Sí, pero realmente tampoco habría sido necesario. Igual. Claro, es que daba igual. Lo que importaba es cómo, o sea, es ver a Howl este sobrevolar ahí en esa guerra, que realmente veías que no tenía ningún sentido, o sea, que es como en plan el sinsentido, y que se pasea por ahí como, no sé para qué, para contemplar la guerra y luego volver destrozado. Es como, pero masoca, por favor. Que, por cierto, otra cosa, ahora que digo esto de volar, otro gran obsesión de Miyazaki es el tema del vuelo, la pasión por el vuelo, sí, en general. El vuelo, aparecen aviones, dirigibles... No, y elementos fantásticos, dragones, sí, sí, escobas, naves espaciales... Todos los personajes, muchos personajes que van por el cielo, mucha parte de la trama que ocurre también... Se recrea muchísimo en dirigir los planos aéreos y en ese tipo de cosas, que por cierto, no lo hemos dicho antes... Que el entro, cuando has dicho tú que te iba a cortar, se me ha ido. Cuando entró a estudiar económicas es porque su padre tenía una fábrica de aviones. Y entonces él desde pequeño, pues eso, generó ese gusto, esa pasión por los aviones y bueno, ahí está. Ahí tiene su película homenaje, que es Porco Rosso. Sí, es una película que es clarísimamente... muy marcada por esa obsesión por los aviones, la verdad. ¿Y qué más podemos decir de temas así recurrentes? Bueno, también aparece el mar, lo que pasa que aparece menos, pero sí que tiene una presencia en algunas películas bastante importantes, aunque normalmente es simplemente de fondo, de escenario. Otra cosa que suele aparecer bastante, o casi siempre, ahora que lo pienso, es los príncipes y las princesas. Sí, sí, sí, sí. Siempre está ahí ese toque de realeza que generalmente cuando los personajes son conscientes de su naturaleza de príncipes y princesas, suelen retratarles como, pues, ¿cómo decirlo? Pues como personas codiciosas y caprichosas y demás, y luego, pues, los protagonistas que digamos que van aprendiendo a través de la aventura de la historia sobre sus condiciones de príncipes o princesas, no sé, bueno, generalmente princesas, pero me resulta curioso ese el hecho este de la realeza. Sí, pero vamos, hombre, tiene sentido por la tradición que tiene la tradición feudal de Japón, ¿no? Y todo el rollo con el emperador y demás, es normal que aparezcan ese tipo de elementos en las películas. Pero normalmente, lo que has dicho, el protagonista, aunque tenga ese tipo de condición, da lo mismo. O sea, él realmente, si vale algo es por lo que hace y no por el título. Sí, sí, son autosuficientes, totalmente. Al revés de los que suelen retratar mal, que es al revés, ¿no? Alguien que no hace nada o que hace las cosas muy mal por sus intenciones malévolas, normalmente. Chan, chan. Chan, chan, chan, sí. Pues eso, aparte de la relación con la naturaleza, del antebelicismo... Bueno, el tema también, otro tema que está mucho es el tema de los dioses. De este imaginario de dioses japonés, un rollo, claro, shintoísmo... Claro, que ese es un problema para gente de fuera de Japón, que el pillar referencias a ese tipo de asuntos, porque por lo que tengo entendido, sí que en muchas de sus películas suele haber muchas referencias mitológicas o de la cultura tradicional que, sí, que evidentemente yo no las cojo. Las puedo intuir, pero cogerlas no las cojo. Pero yo creo que tampoco es necesario, ¿vale? Que, por ejemplo, nosotros conocemos más de otro tipo de estilo, como pues los dioses griegos, los romanos, tal, podemos conocer, tener más referencia a dioses concretos, pero realmente sí que es verdad que, por ejemplo, en películas como Chihiro o a lo mejor como Mononoke, que se hablan y se ven dioses más concretos que a lo mejor un japonés sintoísta que se supone, bueno, que por lo que sé está bastante extendido en Japón el sintoísmo y tal, puede pillar más que nosotros. Pero yo creo que con tener la idea esta de las múltiples deidades y demás, no creo que tampoco nos estemos perdiendo tanto. No, cierto, para la trama no, evidentemente. Yo digo, hablo a nivel de referencias, más sí, que nada, más que otra cosa. Que luego se encargan en las adaptaciones al inglés de occidentalizar y de destruir completamente. Ya hablaremos de eso, Ramón. Que gana ganas de matar. En fin, aparte de estos elementos que hemos comentado, yo creo que no se me ocurre ahora mismo. Bueno, no se me ocurre bueno, un par de cosas anecdóticas, ¿no? Sí, como las viejitas. Las viejitas y las brujas, realmente, ¿no? Las viejas suelen ser o brujas o malas. No, o, también hay, no, malas, no, hay sí, mucho, es verdad, buenas sí hay. Hay pero muchas buenas, muchas, hay mucho respeto por la figura del viejito. Sí, vale, te doy la razón. Vale. Pero luego también aparecen brujas en general en las películas. Y brujas, magos y demás, que es bastante habitual. Y maldiciones y cosas por el estilo de personajes con poderes extraños y oscuros pasados. Bueno, se me ha ido completamente lo que estaba pensando. Ah, sí. Aparecen luego las mascotas muchas veces. Que si gatos, que si peces, que si un zorro ardilla raro. Que se parece a un Pokémon. Sí, ¿verdad? Y perros. Y bueno, en general la relación con animales así, mascotas, que cogen los personajes, aparece bastante. Ah, bueno, y otra cosa que aparece bastante, que está un poco en relación con lo que decías tú del mundo rural, es el tema de la tecnología. Que siempre es una especie de mezcla retrofuturista muy rara la que hace. Sí, pero al final llega un punto en el que parece que rechaza hasta cierto punto la tecnología. O rechaza el hecho de que los humanos, o sea, o más o menos pone sobre la mesa que los humanos llega a un punto en el que la tecnología nos ciega y nos lleva hasta nuestra destrucción o la destrucción de la naturaleza. No sé, siempre, además, cuando aparecen elementos más tecnológicos, como por ejemplo pueden ser los aparatos voladores que tienen, siempre tienen ese toque natural, entre comillas, que parecen a lo mejor bichos o no sé cómo explicarlo. O por ejemplo eso que te comenté cuando estaba viendo Nicky, que se estropea el microondas y hace como reverencia al horno antiguo, no sé, siempre tiene esos detalles de volver un poco hacia atrás en la tecnología. Sí, también por cómo ambienta las historias, sí. Mira Mononoke, claro, que es claro, como revolución industrial, ¡no! Sí. Claro, bueno, todo tiene según se ambienta la historia. Y aparte de eso, lo que sí me ha hecho gracia es ver cómo se repiten algunos personajes o elementos. Por ejemplo, aparece los bichos estos del polvo, del hollín, que ay, aparecen sí, en Totoro. Luego aparecen en el viaje de Chihiro. Sí. La mascota esta que aparece en Nausicaa. El zorrillo. Aparece en el castillo en el cielo otra vez. Sí. Sí, tiene esas cosillas. Y hay referencias de entre las películas, aparecen cosas de unas en otras, así más sutiles, pero sí que aparecen. Hace bastante gracia, la verdad. Y ya está, yo creo que hemos hecho un poco un plan en general. Hemos hecho bastante. De cómo es el cine de Miyazaki. Podemos hablar que siempre o casi siempre, ¿no? Yo creo que siempre, ¿no? Ha hecho sus bandas sonoras Joe Hisaishi. ¿Cómo? Muy bien pronunciado, sí. Hisaishi. ¿Cómo quieres que lo diga? Sí, sí, así. Que bueno, que eso es... Las bandas sonoras son todas magníficas. Magnificísimas. Y es curioso porque siendo el mismo compositor, podía caer en que se pareciera mucho, como suele ocurrir con los grandes de la música, de los compositores occidentales, porque ocurre mucho. Sin embargo, todas las bandas sonoras de las películas son como las películas en sí mismas, que aunque comparten muchos elementos comunes, son completamente distintas y tienen una personalidad propia muy, muy distinguible. O sea, es forma parte de la personalidad de cada película y sabes perfectamente el estilo y el tono de la historia y cómo lo desarrolla con la música, aparte de con las imágenes. Eso realmente tiene muchísimo mérito. Y quizá yo me atrevería a decir que Pixar, en el mundo de la animación fuera de Japón, sí que eso lo ha hecho, porque sus películas tienen una personalidad muy fuerte a nivel musical. Si te das cuenta, la diferencia que hay entre Toy Story o Los Increíbles o Ratatouille, pues es bastante grande, incluso compartiendo el compositor. La verdad, es algo que vale mucho. Es vale loable. Mucho. Sí, sí, sí. Tiene un valor muy grande, yo creo, porque son cosas que a veces se desdeñan, ¿no? Es como, bah, vamos a poner una banda sonora aquí, pero tampoco te esfuerces mucho en hacerla muy diferente. No, no. La verdad es que se lo curran mucho. Y creo que ya podemos empezar. Digo yo, ¿no? A hablar de las películas. Venga. Empezamos con Nausicaa. Nausicaa del Valle del Viento, o Kaze no Tani no Nausicaa, del año 84. Que tiene dos nos. Que en inglés es Nausicaa of the Valley of the Wind, que dice muy bien. Se la has currado la traducción en español y demás. Que bueno, es una película del año 84, dirigida por Miyazaki, escrita por el propio Miyazaki, como no, con la música de Hisaishi, que ha comentado Adri ahora mismo, y que básicamente cuenta la historia de, en un mundo, este sí, futurista, este es de ciencia ficción, yo creo que es el único en el que se puede decir que la historia es de ciencia ficción. Es un mundo en el que básicamente la Tierra está corrompida y contaminada y por un bosque, ¿no? Que se va extendiendo y es venenoso sus esporas de polen, y entonces los humanos se tienen problemillas y se van muriendo. Sí, salvo unos irreductibles galos que viven en un valle donde da siempre el viento siempre y están a resguardo de las esporas de este bosque, y ahí es donde está nuestra amiga la princesa Nausicaa. Del princesa. Valle del Viento. Sí, princesa, efectivamente. Básicamente tiene ahí a su padre, que está un poco malucho, y aparece el conflicto, que el conflicto básicamente es que hay un pueblo malvado que quiere utilizar un antiguo guerrero, una especie de... Realmente es como una especie de dios guerrero, que es una especie como de demonio gigante. Quieren utilizarlo para destruir los bosques, porque claro, dicen, no, nos están envenenando y demás. Y eso es un poco lo que comienza el conflicto de toda la historia, el utilizar, además, el dios guerrero, que los dioses guerreros se supone que son los responsables de haber destruido la Tierra, básicamente, y la humanidad, en los siete días del fuego. Es todo como, es genial, porque es un ambiente de mezcla entre fantasía y ciencia ficción espectacular. Bueno, la historia tiene un... La verdad es que, aun siendo simple la premisa de la historia, luego a la hora de desarrollar las tramas, se montan una buena fiesta, ¿eh? Con varios bandos, gente que está a favor, gente que está en contra, gente que está por ahí metida de fondo. Es bastante gracioso todo esto. Bueno, decir que para completar un poco el punto de partida de la historia, diré que el bosque está guardado por una especie de insectos gigantes, que son los Omu, que son una especie de, bueno, no sé, tienen muchos ojos y son como grandes cucarachas gigantes, que cuando alguien hace daño al bosque, pues ellos atacan y se lo cargan a todo el mundo. Además, el bosque utiliza los esqueletos de estos insectos para crecer, porque ahí polinizan donde están sus esqueletos cuando mueren y los utilizan de base para crecer. ¿Qué te pareció a ti esta película? Porque es la pre-Ghibli y claro, es Es la pre-Ghibli, pero realmente, si nos fijamos en todos los elementos que tiene, es que como que sienta las bases para todo lo que luego vamos a ver en todo el cine de Miyazaki, porque es que están todos los elementos que hemos comentado antes, prácticamente. Y a mí me gustó bastante. La verdad es que hay una cosa que me gusta mucho en Miyazaki, es que ya desde el principio entra directamente en la acción. La mayoría de las películas empiezan siempre con una secuencia de acción o con entrar directamente a saco y ya te enterarás de lo que está pasando. En el caso de Nausicaa me encantó todo el arranque de cómo te presentan a la protagonista, que ya desde el principio te quedaba muy claro que lo digamos fuerte y determinada que es y demás, y te presenta, pues te ves el Omu y ves todos los bosques y el cómo vuela en el aparato ese genial que nos encantaría tener a todos. Y a mí me gustó bastante, creo que está muy entretenida. Quizá el final se me antoja un poco precipitado, pero y quizá no sea de las que más me hayan gustado, porque creo que luego Miyazaki ha sabido muy bien perfeccionar todos sus tics y todos sus elementos, tanto visuales como narrativos y demás, pero me gustó bastante. Y es probablemente una de, si no es mi favorita, es una de mis bandas sonoras favoritas de toda su filmografía. Sí, una cosa muy graciosa que me pasa con esta película es que al verla te das cuenta de que hay en todas las demás películas que vamos a comentar, hay referencias a cosas que ya salen en Nausicaa. O sea, el tema de lo que dije, de la mascota, la princesa, el tema de la naturaleza que está en desequilibrio con la humanidad por algo que ha ocurrido, los animales que salen del bosque que dices, uy, esto me suena a Mononoke. A Mononoke, pero es que es totalmente Mononoke realmente esta película, porque tienes a los seres humanos, digamos, que están en lucha con la naturaleza y que en vez de intentar convivir con ella y comprenderla, pues y lucha entre ellos, igual que Mononoke. Sí, pues eso, en vez de comprenderla y tal, pues vamos a destruirla. Y es lo que es el trasfondo es muy muy similar, porque también, bueno, en fin, el dios gigante este, el gigante guerrero, que en Mononoke también aparece algo parecido, pero por el otro lado, es curioso. No sé si te has dado cuenta del detalle. Sí. Y luego me pasó una cosa al final de Nausicaa, y es que hay un momento en el que me recuerda a Matrix. A pesar que se decía el momento Avatar. No, sí, el momento Avatar hay, pero momento Matrix en el que la princesa Nausicaa está, que parece que está muerta, y uno de los insectos, con esas cosas que le salen de esa especie de fideos gigantes que le salen de la boca, la elevan, como en la última parte de la película de Matrix Revolutions, cuando elevan a Neo. Sí, el momento Cristo de Neo. Es que era muy parecido, incluso visualmente. Me quedé como diciendo, madre mía, es que esto los Wachowski lo han copiado todo. Pero bueno, no sé, será casualidad, pero me recuerdo muchísimo, muchísimo a nivel visual. Y bueno, a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Evidentemente, no está todo lo pulida que debería estar la historia, pero es muy simpática la historia, en el sentido que los personajes, enseguida protagonista, cuando ves los 10 primeros minutos de la película y ya te presentan todo el universo que tienes en la historia, es fascinante lo que crean con tan poco. Pero el problema es precisamente, yo lo que me ha pasado a mí con esta película es eso, que ha creado una mitología tan rica, que supongo que se verá reflejada mejor en los mangas, no lo sé porque no los he leído, que realmente luego se te queda como corto todo, como que hubiese gustado que hubiese haber conocido más todo ese mundo, no lo sé. Sí, puede ser. La verdad es que, claro, con todo el trasfondo que tiene de un mundo posapocalíptico, 1000 años después de un mundo industrial y no sé qué, como te presentan en la película, pues claro, daba para mucho más. Y además, el tema, entre comillas, geopolítico, que lo dejan ahí como, hay varios reinos, no sé qué, que están en guerra, y eso lo dejan de lado. Y claro, también te pones a pensar, ¿no? Pues habría más posibilidades a partir de este... Pero esto pasa muy a menudo con las películas que vamos a comentar. O sea, hay un imaginario tan grande en ellas que dices, jo, se ha quedado corto siempre. Por mucho que te guste la película, dices, yo quiero saber más de esto. Pasa mucho. Que por cierto, creo que vamos a aprovechar Nausicaa, quizá, no lo sé, para hablar del tema de su comercialización. Vamos, de la comercialización de las películas de Miyazaki fuera de Japón. Porque no sé si sabes que su estreno, cuando se dobló al inglés la primera vez y se estrenó fuera de Japón, le quitaron 30 minutos a la película. ¿Cómo? Sí, le quitaron 30 minutos e incluso cambiaron el enfoque de la historia y demás. Y que, bueno, y con todo esto, Miyazaki se pilló un cabreo del copón y desde entonces por eso tiene tantísimo control sobre sus películas y sobre lo que se hace con ellas. Pero que... Sí, vamos, yo sabía que se habíamos quedado cierto momento por ello, pero no sabía que era por Nausicaa. Madre mía. Pues sí, luego ya en Disney, cuando volvió a reeditar pues en el 2000, porque todo esto fue los 80, ya en el 2000 Disney ya sacó otra vez, compró los derechos de distribución y la reestrenó y demás, y la sacó ya en plataformas de DVDs y de estas cosas, y ya sacó la versión original. Pero que sí, sí, al principio se comercializó como, vamos, se distribuyó con 30 minutos menos. No me gustaría saber nada acerca de ese acto de violencia. Sí, y aprovecho para decir que efectivamente Disney cogió los derechos de Ghibli, supongo, creo que es en los 2000 o fue un poco antes. A raíz de la... bueno, no qué. Vale, entonces... básicamente se dedicó a redoblar las que ya estaban dobladas, que se habían estrenado en su momento, pero supervisado por Miyazaki y Estudio Ghibli a partir de ese momento. Y los doblajes que hace Disney de las películas, al margen de que cambien cosas, que eso es algo que yo critico, porque sí, porque me gusta criticarlo y critico el doblaje, pero el doblaje que hace Disney de las películas de Ghibli es espectacular. Y con unos actores impresionantes, o sea, en general son grandes, grandes doblajes. Lo que pasa que ya digo, modifican bastante cosas de la historia, detalles, y que a mí esas cosas me ponen nervioso. Luego hablaremos, luego quiero hablar de ese tema en Nikki. En Nikki, bueno. Comenta tú un poco ahora Castillo en el Cielo, que es la siguiente película. Pues Castillo en el Cielo, que es... de, espérate que voy a subir, scroll, de 1986, que el título original es Tenku no Shiro Rapyuta, o la puta castillo en el aire, en el cielo, que claro, evidentemente aquí no podían comercializarlo como la puta, que de hecho le preguntaron a Miyazaki si sabía, y él dijo que obviamente no sabía que la puta significaba the whore, porque además, bueno, es una entrevista en inglés, y que si lo hubiese sabido nunca la habría llamado la puta. Pero aquí se llamó la puntu. Le cambiaron un poco el nombre, pero vamos, da igual. Siempre ha sido y será la puta. Bueno, pues el Castillo en el Cielo nos cuenta la historia de una jovencita llamada Sita, que, bueno, se nos presenta como una chica que se escapa, la está buscando el gobierno. Y también la está buscando como un grupo de piratas... Fíjate, ese es un elemento de los que no hablamos. Los piratas, que aparecen mucho en el cine de Miyazaki. Bueno, esto, que la busca también un grupo de piratas y demás, porque tiene en su poder un collar que parece que tiene, digamos, poder, su poder está relacionado con... el castillo mitológico de la puta, que es un castillo que está, una fortaleza que está en el cielo, que es una leyenda y que se cree que pertenece a una antigua civilización que tenía muchos tesoros, armas y conocimientos como para destruir y dominar el mundo. Y entonces, claro, evidentemente hay mucha gente que codicia alcanzar la puta y el... pues que no puedo, perdón, alcanzar el castillo en el cielo y entonces, pues bueno, se tiran, digamos, el arranque es este, que ella desconoce, Sita desconoce el poder de su collar y irá conociendo un poco su pasado, que ella también es una princesa, pues irá conociendo su real conexión con el castillo en el cielo a lo largo de la película, claro, con ayuda de su amigo y otro chavalín llamado Pazu, que me hace mucha gracia porque es otra cosa que quería comentar de las películas de Miyazaki, y es que abunda mucho esto de, ¿cómo lo digo?, de los lazos de unión entre desconocidos. Que, sí, nos hacemos amigos y en poco tiempo ya, madre mía, te quiero. Sí, no ya no te quiero, sino que enseguida se establece generalmente relaciones que de primeras son más fraternales que otra cosa, que luego a lo mejor desembocan en temas más amorosos, porque el amor lo puede todo, siempre. Pero en, claro, en las además películas es un amor muy inocente porque claro, por no, los protagonistas normalmente son niños. Claro, bueno, eso también. Pero bueno, digamos que ese es el punto de partida de Castillo en el Cielo. ¿Y a ti qué te ha parecido esta peli, Ramón? Cuéntame. Pues me parece muy bien, ya está. No, en serio. pues es un poco una continuación de Nausicaa en cuanto a estructura, porque es lo mismo otra vez. Tenemos dos bandos que persiguen a un personaje tercero, ¿no? Que tiene la clave de todo. Y volvemos, bueno, aparece también el tema de, por cierto, de la naturaleza y del respeto a la tierra y el apegarse a los seres humanos y demás, pero eso es otro asunto que no puedo comentar mucho sin hacer grandes spoilers, que no haremos en esta ocasión. La verdad es que me gusta mucho esta película, tiene detalles muy graciosos, sobre todo los piratas son muy graciosos, la madre y la relación madre, sí, con todos los piratas y demás. Luego, el tema de cómo pone al ejército y demás, que está buscando simplemente esa civilización desconocida porque consideran que es una amenaza y quieren destruirla, pues es muy interesante, porque simplemente no la conocen, pero ya quieren destruirla por lo que saben de oídas, por una leyenda que ni siquiera saben si es cierta. Eso da bastante que pensar, la verdad. No pone muy bien a los ejércitos y gobiernos del mundo. Pero es la triste realidad. Luego, la historia creo que es más redonda que Nausicaa. Creo que está mucho más acabada, mucho mejor terminada. Y la relación entre los personajes protagonistas me parece fantástica. Mucho mejor llevada, yo creo, que la que ocurre en Nausicaa, que está un poco cogida por los pelos. Es que aquí realmente la relación entre los dos personajes protagonistas, que se podría decir, Sita y Pazu, me encanta. Me parece que está muy bien hecha. Sí, yo creo que lo que le pasa a Nausicaa es lo que decía, que yo creo que va un poco a matacaballo todo el tiempo con la historia. Estar Castillo en el Cielo es bastante más pausada en ese sentido, a pesar de que tiene muchísima, muchísima acción. Porque es una película de aventuras en toda regla. Porque, vamos, la estructura es una película de aventuras total. Y... Sí, la anterior también, Nausicaa también. Son películas que parece que no, que tiene un arranque como... No calmado, pero que dices, vale, ha ocurrido esto, ya está. No, o sea, realmente hay muchos momentos de acción y ocurren muchísimas cosas en estas películas. A mí, de Castillo en el Cielo, sobre todo, destacaría visualmente, me parece fascinante. Sobre todo el reino del Castillo en el Cielo, la primera vez que lo ves y cómo tiene que recrear tanto tiempo el, digamos, la zona, el cielo en general, las nubes y luego el castillo, visualmente me parece una de las más llamativas de todas las de Miyazaki. Bueno, es que claro, luego te paras en las de después y dices, es complicado, es complicado, eso, sí, la verdad, sí, sí, es complicado, pero que a nivel artístico es complicado. Sí, pero que visualmente tiene es preciosa y muy llamativa, eso no lo va a negar nadie, porque por tiene además el sobre todo el castillo tiene un nivel de detalle pasmoso y a mí la verdad es que me cautivó, es todo ese momento ya cuando todo el castillo y demás, en fin, me enamoré acompañado de la música otra vez. Es que me encanta, sí, las bandas sonoras del mismo de Hisaishi, y por cierto que la historia otra vez es igual de Miyazaki. Así que es una producción ahí 100% Miyazaki. A mí me gustó mucho, la verdad. Yo creo que no es de las que ahora mismo, si preguntas a alguien, más recuerdas de Ghibli o de Miyazaki, pero creo que evidentemente está un poco eclipsada por películas más modernas y más comerciales. Pero yo, creo que es fabulosa. Es fabulosa y yo estoy convencida de que muchos fans de, por ejemplo, Mononoke, que son cuando alguien le pregunta su película favorita siempre dice Mononoke, habrá mucha gente que no habrá visto Castillo en el Cielo y estoy segura de que cualquier persona que haya disfrutado de Mononoke o de Chihiro, que son las más conocidas, estoy segura de que disfrutaría enormemente de Castillo en el Cielo. Porque sí, es eso, que tiene esos elementos mágicos, el optimismo, todos los elementos que hemos hablado de Miyazaki, sobre todo aquí. Sí que... Y la misma estructura esta de historia realmente de aventuras sin parón, con muchas cosas que ocurren. Tiene con un aire más adulto que las otras películas de Miyazaki como Totoro o Ponyo, que tienden más a ser más infantiles sin ser despectivo, no lo digo en tono despectivo, pero yo creo que por ejemplo Castillo en el Cielo tiene un tono bastante más oscuro que otras películas, muy al estilo de Mononoke, y, sí, y eso atrapa mucho más que otras películas. Estoy de acuerdo, y además se nota que la película es autoconsciente de eso, y alguna vez se nota que meten muchos elementos para bajarle un poquito el tono. O sea, ahí tiene toques de película más infantil o ciertos toques de humor y demás que se nota que es para bajarle ese tono más dramático que tiene el Pozo Fote en el fondo, ¿no? Puede ser. Hombre, yo creo que si en algo destaca precisamente es en que el tono de las películas y de las historias está muy bien llevado siempre. Y te cuenta exactamente lo que te quiere contar. No se le va de la mano en ningún momento. Cuando se va por el lado más blanco o cuando se le da a contarte algo más serio o más dramático. Yo creo que en eso tiene una gran maestría este hombre. En contar exactamente las cosas en el tono adecuado. ¿Y qué nos han dicho por aquí sobre esta película? Que te pedimos comentarios sobre las películas. Sí, pero espera un momento que quiero hacer un pequeño apunte curioso. Cuenta. Con relación al tema de la puta. Viene al caso, ¿eh? Y el desafortunado nombre para el castillo, bueno, para el reino. Sita, que es el nombre de la chica. Digamos que la latinización real de ese nombre para el inglés, bueno, y para el español también, sería Sita con S-H-I-T-A, o sea, como shit, mierda en inglés, pero con la A al final. Y para su comercialización fuera de Japón, cambiaron la forma de escribirlo con dos S en vez de con una I, por obvios motivos. Y te parece que Castillo en el Cielo estaba como... Estaba maldita. Condenado. Estaba maldita. Y eso. Y lo que te decía de los comentarios que pedimos a nuestros amables oyentes que quisieran comentar las películas o decir cuáles eran sus favoritas, etcétera, que nos enviasen sus impresiones. Y tenemos a alguien que ha sido muy prolífica en ello, que ha sido Nuria Querol, Akumana Sakura en Twitter, si no recuerdo mal. Sí. La troll girl de Dame la Voz, ese maravilloso podcast de debate de actualidad semanal. ¿Qué nos decía de Castillo en el Cielo? Pues bueno, decía que tiene aventuras y acción, una civilización perdida, bueno, muy bueno, malos, muy malos, máquinas voladoras, piratas del aire, ¿qué más se puede pedir? Que realmente es verdad. Dice que la segunda mitad de la película podría ser más ágil, pero que se compensa en que Miyazaki dosifica su ecologismo en la justa medida. Esto me hace gracia porque luego comentaremos más comentarios que de Nuria, pero parece que le molestan ese discurso ecológico, vamos, los moralismos de Miyazaki. Hombre, aquí lo cierto es que es mucho más sutil y mucho más puntual el tema de lo que hemos comentado, de mostrar respeto a la naturaleza, y lo que hay sobre todo es más un proyectar un sentimiento de la civilización no puede estar ahí como con un sentimiento de superioridad sobre el resto por tener tecnología y bla bla bla, y eso es lo que un poco proyecta con, sobre todo con la civilización esta de la puta, que es como la típica civilización maldita tipo la Atlántida, ¿no? Que su propio desarrollo pues ha acabado con ellos y demás. A mí, de hecho, me gusta cómo acaba porque por la reflexión que supone. Lo que pasa es que, claro, no queremos spoilear, así que no voy a decirlo. Pero claro, luego lo hablamos. Es que aquí cualquier comentario de los finales de algunas películas es mortal. Que, por cierto, destacar una cosilla del tema de los comentarios, el feedback, de todo el feedback que hemos tenido, tanto en Facebook como en Twitter, o sea, de todo, nadie ha mencionado Castillo en el Cielo. Entonces, queridos oyentes, en serio, echarle un vistazo porque no os va a decepcionar. No, desde luego. Si habéis visto otras como Nausicaa, yo creo que Castillo en el Cielo es superior, por así decirlo. Vamos, es bastante mejor. Continuamos con la actualidad del software libre. Según un estudio realizado por la Chichinabo Statistics Association, este será el año de Linux en el escritorio. Steve Ballmer declaró en una rueda de prensa que espera mucho de los avances del open source gracias a sus tecnologías abiertas. ¿Pero qué co dices? Este es un que no tiene ni puta idea de lo que habla. Pánico en el núcleo, la actualidad del mundo de Linux y software libre contado por gente que sabe lo que se dice. ¡Ojo, cuidado! Que he visto en Springer Funkel que mañana sale Steam para Linux. ¡Buah! ¡Hay que hacer un especial ya! ¡Que Springer Funkel sabe muchísimo! Bueno, aunque a veces también nos flipamos un poquito. Puedes escucharnos todas las semanas a través del podcast, el offcast o en directo a través de internet en panicoenelnucleo.com. ¿Pero qué dice el pantalilas este? Y seguimos con mi vecino Totoro, o my neighbor Totoro en inglés y Tonari no Totoro en japonés latinizado en romanji. Y es Totoro. Totoro, Totoro. Totoro. Totoro, cierto. Que es una película del año 88, también dirigida y guionizada por Hayao Miyazaki, con la música otra vez de Hisaishi. Esto si no cambia no lo decimos. Bueno, básicamente tenemos a una familia en los años 50... que se va al campo a vivir, ahí a tomar por saco con el resto de su familia más ancestral para estar cerca de la madre de dos niñas muy bonitas que son Satsuki y Mei, que se van con su padre ahí a su residencia rural. Y básicamente esto es la película, ya está. Ya, esto es el argumento. No, en serio, es que sí. Muy curioso porque empieza así y te quedas con una cara de ah, vale, me estás contando esta historia que está muy divertida ya de por sí así, tal cual sin tocarla, dices, vale, pues es entretenida, sobre todo por Mei, que es graciosísima, la niña pequeña es graciosa, pero es que es lo máximo, ¿eh?, de esa película. Y básicamente es eso, la película. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando están allí se encuentran con un elemento sobrenatural, fantástico, especial, que es un bicho raro que se llama Totoro, que la niña llama Totoro porque parece ser que no sabe pronunciar bien la palabra troll en japonés y le llama Totoro por eso. Y básicamente es un ya está, es que esto es un ser mágico que aparece ahí a los niños y evidentemente se aparece primero la niña pequeña, nadie le cree. Está la no, gente... si quieres creer. Bueno, al principio dicen, ¿qué has visto qué? Sí. No, le creen desde el principio. Bueno. Sí, que es una de las magias que tienen las familias de Miyazaki. El padre enseguida y quiere ir al templo a saber si saludan a Totoro, enseguida se pone... cree, no digo que esté que crea a la niña, claro, sino que él muestra esa ilusión. O sea, que siga es otra cosa. Yo hablo sí. De que en un principio pues dicen, esta está mal de la cabeza, vamos a seguirle el rollo que está jugando. Pero sí, vamos, luego van, pues eso, básicamente es la relación de esas dos niñas y su padre, van encontrándose con el bicho este tan simpático y tan especial. Bueno, y habla también un poco del problema que tiene su madre, que tiene una enfermedad que lleva mucho tiempo en el hospital, a la que van a visitar de vez en cuando, pero que ella pues nunca sale del hospital, porque siempre cuando están a punto de dejarla que salga, le tiene una recaída o algo así. Y que esto, por cierto, es autobiográfico. ¿Es autobiográfico? Sí, la madre de Miyazaki estuvo 9 años. Que durante 9 años pasó mucho tiempo en el hospital porque tenía tuberculosis. Uf, madre mía. Pues la película mezcla la grandeza de esta película es que mezcla muy bien ese tono de drama que realmente es muy serio y triste realmente, porque jo, es como ver a dos niñas ahí, ver cómo sufren por su madre y demás, y su padre que se intenta criar y hacer que estén bien todo el rato. Lo mezcla con ese tono de fantasía de la relación de las niñas con ese bicho tan especial. Y es que es una película muy simple. Es que yo creo que es la más simple de todas. Es la más simple, pero a la vez es tan mágica. Sí, sí. Que, digamos, o sea, es como la inocencia personificada. Es la inocencia hecha película. Y supongo que eso sí. Es lo que mucha gente la recuerda con muchísimo cariño. Y a lo mejor, como nos dice Nuria en su comentario, que luego decimos, es posible que a lo mejor vista desde el punto de vista más adulto, en un revisión adulto, pueda perder esa magia de cuando la ves cuando eres pequeño. Pero para mí, realmente yo creo que Totoro está muy bien, precisamente porque hasta los adultos pueden sentir esa magia y esa ilusión que tienes cuando eres pequeño con este tipo de cosas y de fantasías, no sé. Sí, ver el mundo mágico que puede llegar a ver un niño a través de, en un principio puedes pensar, la su imaginación, pero no, porque en este caso es real. Y claro, ese matiz cambia bastante, pero ves eso, ¿no? Ves el mundo desde el punto de vista de las protagonistas, que son niñas pequeñas, y sobre todo la niña más pequeña, Mei. Y es todo súper mono, súper mágico, súper... Es que... Sí, no hay maldad. Es todo no tan bonito. Es todo muy bonito. Sí, luego además... Es curioso porque hay cosas que... una niña, ¿de cuántos años puede tener Mei? ¿Cuatro? 4 o 5 años, sí. Que ve a ese bicharraco que es Totoro... Y en vez de asustarse, y no se asusta. Pero que también el Gatobús tiene ahí un puntito... Ay, el Gatobús, es que es muy grande. El Gatobús es muy grande, pero tiene un puntito de que podría dar miedo. Pero bueno, no, por, es... Por cierto, que aquí hay una referencia clarísima a Alicia en el País de las Maravillas. Sí, totalmente. Pero brutal, una referencia muy evidente, muy clara, que no hace falta explicar mucho, pero vamos, el momento en el que ve por primera vez... a un bichito ahí, el a un malucho ese, raro, sí. Ir por el jardín de su casa. Y cómo le sigue, luego aparece un agujero y demás, y dices, uy... Y luego ya incluso con el Gatobús, hay otra referencia clarísima, ¿no? Pero vamos, yo creo que la película tiene una personalidad brutal. O sea, es que es todo tan, tan bonito, tan genial, tan mágico, tan estupendo. Y ya digo, los primeros 10 minutos de película son como, ¿me vas a contar solamente esto? ¿En serio? ¿Vas a tener las narices de contarme? Pero es magnífica. Acabas la película feliz, contento, satisfecho. Vamos, son las típicas películas que puedes ver 5.000 veces para subirte el ánimo cuando estás de bajón, porque realmente es maravillosa la película. Esa es la que te deja con una sonrisa cuando la acabas de ver. Luego, claro, luego ves, si la quieres comparar con otras películas que tienen una trama mínimamente compleja, pues dices, vale, es demasiado simple quizá, pero precisamente yo creo que ahí radica la grandeza de Totoro, es que con esa simpleza construye una historia que te llega y ya está, es punto, lo que le pides al cine, ya está, no hay nada más que decir. Pues sí, es que en su simpleza radica su brillantez, digamos, y la magia que tiene. No sé, es que no sé qué más podemos decir sobre Totoro, que realmente, que salió, o sea, tiene un cameo Totoro en Toy Story 3. ¿Qué decía Nuria en sus comentarios con ese envío? Pues Nuria decía que Totoro está sobrevalorada. Dice que es mona, monísima, y que sales cantando e intentando bostezar como Totoro, pero que no le ve fondo y es la que menos sobrevive al revisionado como adulto. Lo que decía yo. Yo antes. No puedo estar más en desacuerdo. Y eso que Totalmente. No es de las que más me gusta de Miyazaki, pero creo que es una película que tiene precisamente ese valor, que es tiene una magia especial la película, con los personajes con muy pocos personajes, con una historia que es súper simple. Consigue lo que muchas otras películas con unas pretensiones impresionantes no, vamos, ni se acercan. Es que parece que si no tenemos aquí una historia de aventuras, presentación, nudo, desenlace, tal, la película pierde valor o pierde fondo, como dice Nuria. Realmente el fondo está, lo que pasa es que es, en vez de contarte, digamos, una historia de evolución, te cuenta un momento muy concreto de la vida de unas niñas y del de ese estado natural de la infancia y de la pureza de la infancia, y de cómo realmente ellas, a través de la fantasía y de la ilusión, intentan sobrellevar el hecho de que están separadas de su madre. Y es de cuenta eso, muy concreto, que realmente no te está contando una historia como tal, sino un momento muy concreto o un sentimiento muy concreto con el que nos identificamos todos. Y por eso es tan grande Totoro. Sí, es que es así. Es así, estoy de acuerdo. es que es de esas veces que realmente... una película que con esa simplicidad podrías decir, no, es que esta película... Hemos visto mil millones de veces películas como esta. Pues no, realmente tiene esa grandeza, y es que consigue una originalidad tremenda con una historia muy simple y con una situación que realmente hemos visto muchas veces en el cine, en animación y no en animación. O sea, que eso realmente tiene el mérito. Y ya digo que yo hablo muy bien de Totoro sin ser la que más me gusta de Miyazaki. Continuamos para Bingo. ¿Qué nos puedes decir de la siguiente película que se llamó en español Nikki, la aprendiz de bruja? Pues Nikki, aprendiz de bruja, que es del 89. Bueno, digamos que cuenta la historia de una niña que de repente, o sea, que su madre es bruja y que tiene, digamos, que seguir con esa línea de brujería. Y un día, cuando tiene 13 años, decide que es su noche para hacer ese traspaso al mundo adulto, ¿no? Y porque coger... es un poco la tradición, ¿no? De las brujas, sí. Que con 13 años tienen que dejar su casa y ir a vivir no sé cuánto tiempo fuera. Y... Un año fuera. Sí. Pero eso le iba a decir, que un día decide que es su día y que quiere coger la escoba y irse, pues ese año que tiene que ir a desarrollar sus facultades como bruja fuera de la casa de sus padres, y eso es lo que hace. Eso es el arranque, digamos, de la película. Y desde el principio, pues vamos, nos muestran a Nikki como una primeriza un poquito patosa. Digamos que no, y que se no le da tiene muy... muchos poderes, más que no volar. Tiene muchos poderes y volar no se le da especialmente bien. Sí, además de eso. Eso sí, tiene un gato que se llama Gigi, que es su mejor amigo y es genial. Y bueno, pues nada, el arranque es ese, se va con su escobita por ahí volando y aterriza en una ciudad. Y ahí establece, diga que es, de ahí viene el título, diga, original, que es sería como el servicio de mensajería de Kiki. Sí. Que, Majo que, bueno, no Takubin. Muy bien, Ramón. En el original, que en inglés se llamó eso, el servicio de mensajería de Kiki, y que básicamente es porque para ganarse la vida en la ciudad nueva en la que está... pues tiene que hacer algo, y se encuentra con que en una situación como de accidente le ofrecen la posibilidad de, oye, ponte aquí, ¿y si hago un servicio de mensajería con mi escoba? Vale, ya está. Que se vuelve a dar esto de la conexión entre extraños con la panadera, que enseguida le da trabajo, le da su casa. Sí, es bastante, bastante curioso eso. Debe ser que en Japón toda la gente es mucho más amable. Debe ser, porque vamos, en todas las pelis de Miyazaki intenta da gusto. Hacer eso da en Madrid. Gusto. Intenta hacer eso en Madrid. Una bruja que se te acerque y que no tenga dónde estar. A ver si alguien le ofrece dónde vivir. En todo caso, le desplumas y le quitas la escoba, pero no al revés. Bueno, y nada, y Nikki, pues básicamente es una película que habla sobre, pues, la madurez, la transición de la niñez a la edad adulta, y es una película que desde fuera quizá puede parecer mucho más inocente que de lo que realmente es, y es probablemente, es la película, diría yo, de Miyazaki con menos elementos mágicos, más allá de que ella sea una bruja y vuele. Sí, pero es la todo más realista. La fantasía que muchas veces mete, sí, y introduce no está aquí. Es realmente solo una excusa para contar otra cosa. Exactamente. De hecho, cuenta algo que no te crees que está contando, porque tiene esos detalles que poco a poco van apareciendo en la historia y que en la versión doblada destruyen completamente. espera. Estoy conteniendo. Y bueno, también decir que aquí en Nikki se ve muy claramente la adoración que tiene, que siente Miyazaki por ciertas ciudades europeas. Está todo esto, la ciudad a la que se muda Nikki es Europa, o sea, está inspirada en principalmente en Suecia, pero también en otras ciudades europeas y demás. y bueno, pues no sé qué más contar. No. que realmente la película, Nikki, yo creo que es que se, como, que se está disfrazada de una película simple para niños, pero realmente es que tiene tantos matices que a mí me sorprendió mucho, porque no esta la he visto aposta para a propósito para esto y me ha sorprendido muy gratamente. Ramón, ibas a decir algo. No, siempre primero decir que el nombre de la protagonista es Kiki en el original, que imaginaos la gracia para traer esa película a España, pues sería demasiado fácil, así que le cambiaron el nombre por Nikki. Y luego que esta fue la primera película sin tener un éxito comercial realmente importante del estudio Ghibli. Y a mí personalmente me pasa como lo que has dicho tú, Adri, que al principio parece una historia que va a ser muy infantil, pero luego no se centra en eso, sino que vas básicamente viendo la evolución del personaje y cómo va haciendo frente a los problemillas que le van saliendo con el servicio de mensajería que ha hecho y para salir adelante y demás. Y digamos, yo creo que es una historia muy sencilla también, pero que se aleja un poco del tono infantil. O sea, no va por ese lado. Y luego, efectivamente, el gato, que es que es un puntazo, el gato hablando, el Gigi este, es genial. O sea, tiene momentazos súper divertidos, o sea, de tronchantes a más no poder. Luego, claro, luego cuando pasa cierta cosa te quedas como chafado, ¿verdad? En la película, no diremos qué, pero cuando ocurre cierta cosa te quedas como, vaya, hombre, con lo que me gustaba a mí el gato hablando. En fin, tampoco tiene mucho más que contar esta película porque es, ya digo, muy sencilla. No, es muy sencilla, pero realmente, o sea, es muy sencilla y a la vez es como, es muy, muy, muy clara, o sea, tiene un mensaje muy claro y se centra mucho. Me recuerda un poco a Chihiro, en el sentido de que, digamos, que Nikki aprende a raíz de lo que va pasando con la película y tal. Pues el valor del trabajo y de las responsabilidades y del, pues, bueno, no sé, el respeto a los mayores y este tipo de cosas, ¿no? Y de aceptarte como tal y como eres, que por cierto, Nikki, no lo he dicho al principio, se muestra como una niña a la que, no, digamos que no la niña popular del grupo de amigos del pueblo. Y que además en su primer vuelo vemos cómo se encuentra con una chica que vuelve de su año fuera, que es ahí súper repipi, sí, y redicha y súper lista, y Nikki se siente como inferior, ¿no? Desde el principio la ves un poco con esa inseguridad de sí misma. Y pues nada, la película también habla un poco de eso, de cómo aceptarte un poco como eres y de cómo descubrir quién. Pues que claro, es el gran conflicto de la película, entonces no quiero tampoco decir demasiado, pero. En fin, que realmente tiene mucho más de lo que parece y eso es lo que me ha gustado tanto de Nikki. Ya aparece también un dirigible y aparece también un personaje que tiene algo con lo que espera poder volar, que es muy gracioso también. Sí, eso es muy divertido, sí. O sea, tiene muchos detalles muy interesantes esta película, la verdad. Yo creo que es de las más tapadas ahora mismo, a años vista de su estreno. Seguramente en la época en la que se estrenó, mucha más gente la habría visto, la tendría más en cuenta. Pero hoy en día, después del gran éxito que tuvo durante 2 o 3 años Ghibli, pues es evidente que es de las que están más como ocultas para el público. Ramón. ¿Qué? Podemos hablar de mi frustración. Bueno, y tu frustración también. Sí, ahora toca... Vamos a hablar de la película de la crisis con Miyazaki, que es Porco Rosso. No digo eso. No. Digo el doblaje. Ah, bueno, vale, antes de Porco Rosso, Nikki aprendí de bruja. Que como hemos comentado, era de Disney y estaba supervisado por Miyazaki. Continúa, yo, Adri. Diré que yo me hice con la película, bueno, vi la película en japonés con subtítulos y... al principio estaba muy confusa porque habitualmente me salían subtítulos de frases que no estaban diciendo en ningún, o sea, que eran subtítulos de frases inexistentes. Y entonces, a raíz de ver la película en otros idiomas, Nikki digamos que en su versión inglesa y su versión española tiene prácticamente el doble de frases de diálogo que la original. Pero es, ya no es solo eso, ya no es solo que, además que generalmente es como el diálogo para los tontos, ¿no? Como si están sobrevolando una ciudad, Nicky dice, ¡ay, mira qué bonitas las casas! Y el gato dice, ¡sí, qué bonitas! ¿Qué leches añade eso a la historia? ¡Nada! O cosas que están implícitas, solo con el plano, o porque eres una persona, digamos, emocionalmente inteligente y lo puedes saber, pero no, en las versiones dobladas te lo tienen que decir con diálogos. Y como además eso, aprovechan planos que no se ven las bocas de los personajes, pues para meter todos los diálogos que les da la gana. Y luego, lo peor de todo es el personaje del gato, de Gigi. Evidentemente. Sí. Que está totalmente cambiada la personalidad. De ser un gatito que hace su aparición de vez en cuando, hace su chascarrillito ahí de comentario monesco y tal, pasa a ser un gato con el típico comentario sarcástico jocoso, que además es un ligón, que cuando el momento de la gatita esta es como, hola nena, es como, ¿en serio? Austin Powers ahora, es que... En serio, me hervía la sangre cuando estaba viendo Nikki, porque además tuve que verla toda en japonés con los subtítulos estos y fui consciente toda la película de todos los diálogos que estaban inventados, porque yo veía los subtítulos y no escuchaba las frases. Pero, y luego además, aparte de eso que has comentado de los diálogos, hay un cierto aspecto de la historia que en la versión adaptada al inglés se pierde completamente. Es una chorrada, es un detalle... Pero no es una chorrada. Me refiero a que es un detalle muy pequeño. Es un cambio minúsculo que hay en la adaptación, pero cambia completamente el sentido de la historia. O sea, es como si no sirviera para nada lo que hemos visto, realmente. Así que desde aquí, versión original, por favor, gracias. Ah, por cierto, Miyazaki tiene un cameo aquí. No lo sabes, no lo sabías. ¿Eh? Te he pillado ahí. ¿Dónde aparecía? ¿Te acuerdas en cierto momento que Nikki le coge la escoba a un barrendero? Ajá. La pide prestada. Pues cuando Nicky está por ahí por los aires, el barrendero se jacta, es como, esta chica está usando mi escoba. Ahí sale Miyazaki. Me vas a hacer que la vuelva a ver, solo para darme cuenta de eso. Bueno, podemos pasar a Porco Rosso. Cuéntanos, Ramón. Porco Rosso, que como ya he adelantado, ha sido un poco la gran decepción. No la había visto y bueno, es una película del año 92... También con guión y dirección de Miyazaki, la música de nuestro amigo Joe Hisaishi. Copypaste, Ramón, copypaste. Y que eso, el título original, Kurenai no Buta. Y que básicamente habla de un antiguo piloto de combate de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ahora es un cazarrecompensas y que tiene una peculiaridad y es que es un cerdo. ¿Vale? Bien. Pero literal. Es un cerdo. No es que sea muy guarro, no, es que es un cerdo. Literalmente, un cerdo. Eso sí, la gente le ve y dice, anda un cerdo volando. Bueno, y se quedan tranquilos. En fin, la historia básicamente va de que se enfrenta a piratas aéreos. Otra vez aquí, piratas aéreos. Y tiene un enfrentamiento con uno de esos piratas que hace que se le destruya el avión. Ya está. Entonces, evidentemente, a partir de ahí pasan lo que tiene que pasar en una historia como esta. Pero, y aquí viene mi gran pero. Vamos a ver, Miyazaki. Tienes a un piloto de combate de la Primera Guerra Mundial en el mar Adriático, que es un cerdo por una maldición, y no nos cuentas nada de la maldición, ni de cómo ha llegado ahí, ni nada por el estilo. Mi primera queja. O sea, vale que no hay que pasarse de tópico, pero hombre, yo creo que un par de referencias... ¿Detallico o sí, algo? 10 minutos dedicados a explicar eso, o simplemente a que el personaje luche para ser de nuevo un ser humano o algo así, yo creo, tendría sentido. Es que la película dura 90 minutos... ¿Tanto? Y tengo que decir, sí, de tanto, efectivamente. Es que me dio la impresión de que duraba una hora. Y el problema que tiene esta película es que no cuenta prácticamente nada. Primer problema que le doy, o sea, no cuenta prácticamente nada porque lo que cuenta es... muy poco, y a mí el interés que me despertó fue bastante bajo. Me dejó bastante frío. Es una película que se basa mucho en eso, en lo que hemos dicho anteriormente, de las batallas aéreas, los avioncitos, el asunto de... Bueno, también hay también hay parte del mensaje antibelicista y de la libertad individual y estas cosas, que está muy bien eso expresado y proyectado a través del protagonista, pero la historia en sí no tiene... Es que, ya digo, me molesta porque es como si faltase media hora de película. Es como si me han contado una trama de la historia y faltase toda la trama principal, por así decirlo. Porque es que... ¡Ay! El problema es que el cerdo ni siente ni padece. Esa es otra, sí. Es un personaje que no sufre ningún tipo de cambio de ningún tipo. Puedes apreciar los sentimientos, digamos, el cariño que genera por la chica esta que le acompaña. Sí. Que es muy gracioso, que yo creo que es lo más gracioso, lo mejor de la película, porque por lo menos tiene ahí el toque de color, ¿no? Pero todos los personajes que hay, la chica esta mayor, que está, bueno, eso no voy a decir, pero ¿sabes sí, quién te tiene digo? Una relación con la novia, amiga... de un antiguo, sí, antiguo compañero de andanzas en el aire, sí. Tanto ella como él, como el villano de la historia, todos empiezan y acaban como están. Entonces ya, pero si ni siquiera, o sea, digamos que es lo que dices tú, que la película no te cuenta nada. Dices, vale, todo esto, ¿qué propósito ha tenido? Más allá de que lo que yo creo que es más un, digamos, el culto, el homenaje de Miyazaki a los aviones y a la aviación y a todo esto que le fascina, pero no tiene historia de fondo. Entonces a mí la verdad es que también me ha decepcionado bastante, bastante mucho. De hecho, que es que había momentos que me resultaba bastante tediosa. Y eso que es cortita, que es lo peor. Sí, es que, ya digo, el problema que tiene es ese. Es que a mí me dio la sensación, se me hizo demasiado corta, pero en el más sentido. O sea, realmente faltaban cosas, me faltaban elementos, me faltaba algo a lo que realmente agarrarme para decir, vale, lo que me estás contando me está interesando de verdad. Y luego el protagonista que está a punto de morir y se ríe. Y dice, vale, muy bien, o sea, una cosa es que sea un piloto de estos que le guste el peligro y otra es que no tenga ningún tipo de tono apropiado cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo. Que además tiene amagos, por ejemplo, los flashbacks que hay, que te cuentan un poco lo que pasó durante la guerra y con su amigo y con la novia de su amigo y demás. Es como un amago de que haya algo, pero realmente no afecta nada, es como, pasó esto. Y ya está, no influye en nada, no es un flashback que empuje a sus protagonistas a hacer algo, no lo sé, me falta eso, me falta actividad, o sea, me falta acción por parte de los personajes. Es que lo que se cuenta en la película, ya digo, se podía contar en 30 minutos tranquilamente. Totalmente, que además diré que lo que juega en esta película a ser el clímax, digamos, el momento que es hacia el final, cuando el cerdo y el americano están ahí en pleno tal, es lo que dices tú, me parecía como una historia secundaria, como vale, esta pequeña contienda que tienen aquí me parece estupenda, muy divertido todo, pero vale, ¿y? Sí, sí, es que es completamente ese sentimiento el que me quedó. No digo que sea mala, no llega a ser mala, pero me queda frío, realmente, ni frío ni calor, ni realmente, o sea... No me llega por ningún lado, me parece que le faltan cosas. Lo que sí me gusta de la película, pues, que está todo ambientado en un mundo histórico real, que es algo que no vemos en otras películas de Miyazaki. Tiene todo referencias a la Primera Guerra Mundial, que si al ejército austrohúngaro, que si, yo qué sé, a cosas realmente que ocurrieron, al momento del fascismo en Italia y demás... Tienes referencias que harían muy interesante contar una historia más desarrollada dentro de ese universo de personajes y con ese protagonista. Pero a mí la historia tal y como está contada, pues me dejó completamente frío, la verdad. Que por cierto, hay que decir que hace poco, que me he quedado colgada ahora mismo. Miyazaki dijo que estaba preparando una segunda parte de Porco Rosso. En la Guerra Civil Española, quería eso, en la Guerra Civil Española, que no sé dónde se ha quedado todo eso. Pues no hay noticias que yo sepa. Escuché por ahí esa noticia y ya. que, hombre, si hacen una segunda parte y cuentan algo más de lo que han contado en la primera película, pues tendría hasta sentido la primera película como prólogo, pero ya digo, como prólogo, no como una historia completa en la que realmente a mí me interese lo que cuentan. Y es curioso hablar así de Porco Rosso, que es una película de estas taquilleras, que le gusta a muchísima gente y demás, pero es que sí. Es así. O sea, me fastidia tener que reconocerlo casi, pero es lo que hay. O sea, realmente... Que bueno, perdona, no, que eso, que por cierto, que no lo he dicho antes, que sí que estaba pensada para un corto, ¿eh? En plan, además, de hecho, por lo que he leído, estaba pensada para ser una historia de 30, 40, 45 minutos, para ser proyectada en aviones. Y que al final Miyazaki pues decidió hacer una película. Relleno lo que le ha metido a la película. Y eso. Nada, comenta lo que nos dijo Nuria. Ah, nuestra vale. Colaboradora, Nuria. Nuestra colaboradora del especial de Miyazaki, Nuria, nos dijo que, bueno, así damos el toque, ¿no?, distinto de la opinión. Que dice que reconoce que la ama, que es una peli que tanto en animación como en guión sobresale, los diseños de los aviones son increíbles y la parte mágica no parece fuera de lo posible. Me encanta especialmente que no se sepa qué hizo él para que le cayera la maldición. La parte mágica no parece fuera de lo posible, que te conviertan en un cerdo, Nuria. Bueno, ¿qué bueno, compañías creo... frecuentas? Bueno, yo hay una cosa que le voy a dar la razón a ella y es que creo que en el terreno de la animación está bien. O sea, sobre todo... sí, claro, a nivel lo que es artístico... Los aviones y demás está eso, todo muy cuidado y es muy, muy llamativo y muy vistoso. Y yo creo que es un poco lo que para mí lo que salva la película. Para eso mí... no se puede negar. O sea, a nivel artístico es fabulosa. Evidentemente está muy, muy bien... Muy bien realizada. Y las batallas aéreas y demás, como en casi todas las películas en las que aparece, son muy buenas. Eso no se puede, o sea, eso hay que reconocerlo, no se puede obviar. Hola, muy buenas, soy Sebas, @GokuJr. en Twitter. Y quería mandaros este audio correo para comentaros cuál es para mí la mejor película de Miyazaki. Bueno, al menos la que a mí más me ha gustado. Y estaba entre Totoro y la princesa Mononoke. Pero creo que me quedo con la princesa Mononoke. Ya que fue la primera película que pide de este director. Y para mí es la mejor que ha hecho. En general, por su banda sonora, por la historia que cuenta, los personajes y sobre todo por la madurez de la trama. Que cualquiera que vea esa película ve que no es solo una película para críos, como si tal vez podría ser El viaje de Chihiro o Totoro, aunque El viaje de Chihiro es un poco más complicada, pero bueno. Pues eso, un saludo a Adri y Ramón y espero escucharos pronto. Adiós. Pues seguimos aquí con las pelis de Miyazaki y ahora toca la que probablemente sea, bueno, y es para mí su mejor película hasta el momento, que es La princesa Mononoke. Mononoke Hime, de 1997. Ramón, ¿estás vivo? Estoy vivo, estoy aquí bueno, escuchando con estás atención. Estás escuchándome con atención, vale. Bueno, contar que La princesa Mononoke está ambientada en el Japón feudal, justo, digamos, antes de la Revolución Industrial o durante la Revolución Industrial, no queda tampoco especialmente claro, y cuenta la historia de Ashitaka, que recibe una maldición de un dios que se ha transformado en un demonio debido a su ira interior y a ciertos acontecimientos que luego vamos descubriendo que tienen más que ver, bueno, en fin, que me lío. Digamos que lo que hace Ashitaka es ir en busca del origen de esta maldición que le ha transmitido el demonio. Y pues descubrirá muchas cosas, descubre una ciudad que está amenazando al bosque sobre la que está construida y está matando a la naturaleza y a los dioses que en ella habitan. Y entonces los dioses están cabreados y está como esta lucha de la naturaleza contra el hombre, que Ashitaka, con todas sus buenas intenciones, intentará evitar. Y bueno, no sé, que si quieres tú añadir algo más a la presentación. Ah, decías que está ambientada en la Revolución Industrial. No, no. No. Está ambientada en prácticamente la Edad Media. En Japón, bueno, sí. De hecho, en el periodo Muromachi. Pero sí, nunca hacen referencia. Sí, pero por las referencias del emperador y de qué tal y de Pascual, sí. Pero digamos que más o menos ahí, en la Edad Media, no en Revolución Industrial, no. Eso es el siglo XVIII, hija mía. Bueno, pero no me refería a la revolución. Bueno, vale, es que se me ha mezclado la temática con el contexto histórico. No, pues básicamente que... Además es que está muy presente el tema de que la ciudad donde llega el príncipe, que también es un príncipe de los Emishi, es un pueblo que está del lado del emperador de Japón y que tiene por enemigos a los que están a favor del shogun de turno, del militar de turno que está intentando ahí controlar el Japón al margen del emperador, que es algo que pasaba muchas veces por ahí por los mundos japoneses. Tener el emperador y un militar por ahí que daba caña. Y eso forma parte bastante del argumento, digamos, o sea... Hombre, es determinante en cierto punto de la historia. Claro, de o sea, hecho. Está ahí metido en el trasfondo, por así decirlo, histórico de lo que se cuenta. Pero evidentemente lo de fondo es cómo el hombrecillo este va en busca. Ashitaka, un poquito del, de. Por sí, favor, Ashitaka. ¿Eh? Es que por no decir los nombres, porque al final, si repites mucho Ashitaka, sabes lo que va a pasar, que te vas a confundir, vas a decir cualquier cosa. Pero vale, Ashitaka. Va por ahí, por los mundos del señor, buscando cabalgando en su reno. Sí, es una cosa muy rara. Es un reno un poco extraño. Y esto, sí. Va intentando, un reno cabresco. Va intentando buscar una solución a la maldición que tiene, que no es fácil, porque se supone que no hay manera de curarla. Y que, vamos, que está condenado. Y yo destacaría... que cómo se encuentra con Mononoke, que es genial. O sea, el momento en el que se aparece Mononoke y es como muy bailando con lobos. O sea, ve ahí a una salvaje de repente con unos lobos que gigantes. Que además que aquí los animales son una cosa espectacular. O sea, no son animales tamaño estándar, no. Son animales grandes y dan a entender que como son que... dioses. Claro, es que dan a entender como que los animales, según pierden su condición de dioses, pues han ido haciéndose más pequeños y como más insignificantes respecto a la naturaleza y que, claro, por eso han perdido su influencia un poco. Y, jo, es que hay tanto que contar, realmente. Bueno, básicamente es una historia que mezcla un poco lo que hemos visto en otras películas como Nausicaa o Castillo en el Cielo. Tenemos una trama en la que un personaje protagonista tiene su típico viaje del héroe y se encuentra a un aliado como es Mononoke, que tiene su propia lucha que ya ha empezado hace tiempo, del que no solo vemos mucho y que poco a poco aprendemos. Y luego tenemos el trasfondo histórico del que he hablado antes, y luego además la historia principal que tiene mucho que ver con eso que hemos hablado del respeto a la naturaleza y las consecuencias que tiene el no intentar vivir en equilibrio con la naturaleza, que es el germen realmente de todo, de todo lo que ocurre en la película. Pues sí, las todo, me he quedado ahí picueto en un momento. Y lo que tiene grande sí. Esta película es que es pura fantasía épica, o sea, no va por el lado de aventuras, no tiene ninguna concesión a nada que sea mínimamente infantil, no, o sea, realmente no. Es una historia que si a mí me gusta tanto como me gusta es porque es fantasía épica pura y dura, con un héroe que tiene su trayecto, con sus amigos, sus compañeros humorísticos en cierto momento y sus cosas. Y realmente es que es muy completa. Es que, bueno, es que es redonda. Para mí la princesa Mononoke es redonda y precisamente una de las cosas que más me gustan es lo que dices tú, que en Mononoke Miyazaki pierde todo el infantilismo que podía tener en todas sus películas anteriores y es que tenemos una historia intensa y tremendamente violenta, porque además habla muchísimo de la rabia y de la ira de como resultado de este choque de la naturaleza con los hombres y tal, que está representado en Ashitaka y concretamente en su brazo derecho, la derecha, y esa rabia que cuando se desata, pues ya vemos las consecuencias que tiene, que no tiene ningún problema, que por otra parte me sorprende porque esta película aquí en Occidente se vendió mucho como una película infantil. O bueno, como aquí se hace siempre, que las de dibujos ya se asocian a película infantil, y es que no puede ser más oscura y más violenta, realmente. Y luego los personajes, que son muy ambiguos, porque no son malos, malos y buenos, buenos, sino que realmente los personajes tienen muchos matices y cada uno defiende sus posiciones basándose pues en su historia y en sus necesidades, y que... Se sí. intenta un poco comprender a cada lado en lo que se cuenta. No es algo que esté muy definido, muy claro, muy cristalino desde el primer momento, como para que el espectador se posicione. Pero, hombre, en un primer momento te posicionas por defecto con el protagonista, ¿no? Pero luego cuando aparecen el resto de personajes, sí que cuesta mucho definirse y decir, vale, estos son los malos. Pues no, claro, no es tan fácil. Es que, claro, ves a las mujeres que son las amas y señoras de la ciudad esta y tal, que las ves que realmente son, pues, es un pueblo trabajador que intenta, pues, salir adelante y conseguir su hierro para cambiarlo por arroz, y que luego ves a Lady Bossy, que supuestamente es la gran villana de la película, que realmente luego tiene su parte compasiva y su parte piadosa, ¿no? Tiene ahí a los leprosos y demás. Que sí, que aquí no hay blancos y negros. Incluso la historia de Ashitaka con la princesa Mononoke es muy ambigua también. Es como tiene muchos altos y muchos bajos. Y como al final es todo como... que a ver, ¿cómo lo digo? Que me quedo enganchada. Es todo muy atípico, realmente. Y es una película muy compleja. Sí, sí. La verdad es que precisamente sorprende eso, que es un argumento muy complejo, con muchos frentes abiertos al mismo tiempo, y que, por el contrario, está muy bien contado y... Todo confluye perfectamente al final, de una forma casi mágica, yo diría. Y se desarrolla al final todo lo que tiene que ser el desenlace, tocando todos los frentes que tenía abierto durante el principio, durante todo el tiempo anterior de la película. Es realmente, a mí me encanta por eso. Es un momento espectacular el ver el final de la princesa Mononoke, cuando todas las tramas que están abiertas se funden en un solo momento crítico para todos, que afecta a todos los personajes, que básicamente hace que se tengan que definir en ese momento, sí, y ver realmente los que se dan cuenta de la situación y los que no, y los que son buenos de verdad o los que tienen algo de bondad en su interior, por así decirlo, o se dan cuenta de lo que está pasando, y los que se dejan llevar por sus odios personales y tan desgarradores que tienen algunos personajes de la película. Pues sí, además que luego, aparte de estar tan bien construida a nivel de personajes y a nivel de guión, y la épica esa que tiene, y el corazón, la magia esa que tiene en el fondo, está acompañada por un aspecto visual y técnico impresionantes. El bosque es precioso. El bosque es precioso, luego los elementos mágicos, los bichitos estos del bosque, los kodamas... Sí, son súper simpáticos. Son muy simpáticos. Tienes esos pequeños toques de magia del bosque, el espíritu del bosque, que tiene un punto ahí como perturbador, que no sabe, o sea, que me gusta muy bien cómo está creado ese personaje, bueno, personaje ese... especie de ente tan importante en la película, y en fin, que es un derroche de talento por todas las partes, incluida por supuesto el mencionado Joe Hisaishi y su excelente banda sonora. Sí, Y bueno, se nota que nos ha gustado. La verdad es que si tuviera que decir cuál es mi favorita de las de Miyazaki, yo digo La princesa Mononoke tranquilamente. Y yo también. Y me quedo satisfecho porque es que es verdad. O sea, es que es verla y disfrutar desde el principio al fin con todos los elementos buenos del cine de Miyazaki, pero yo creo que llevados a un nivel que el resto de las películas no tiene. Y ya está. Y mucha gente dirá... ¡Qué hipnotiza! Mucha gente dirá que no está de acuerdo, pero ¿qué nos ha dicho Nuria, por ejemplo? Pues mira, Nuria nos dice que para ella es una película muy moralista, que ve el mundo desde el blanco y el negro muy puros, y que además creo que todos los publicistas occidentales que la vendieron como infantil debería caérseles la cara de vergüenza porque es bastante dura y no es fácil de entender. Que en eso estamos de acuerdo. Yo por lo menos. Sí, en la parte final totalmente de acuerdo. En la que dice que todo es blanco y negro, para nada. Para nada. O sea, precisamente es lo que venimos diciendo de todos los matices que tienen sus personajes y de ese matiz de autocrítica que tienen ambos bandos de la historia, digamos, la parte de naturaleza y la parte humana. No sé, yo es que no podía estar más en desacuerdo. Ay, pero bueno, cosas de la vida. Cada uno ve las cosas en su momento y de su forma y qué sabe. Sí, hombre, yo puedo estar de acuerdo que es una película que sí que tiene muchas pretensiones moralistas, ¿no? Que quiere hacer su reflexión sobre esto, pero qué película no. Y yo creo que precisamente Miyazaki no alecciona, simplemente pone las cosas sobre la mesa, pone el punto de vista es suyo de esa necesidad diplomática que representa Shitaka, que es necesaria para que las dos partes vivan, digamos, en conjunción, que no está diciendo que seamos que respetemos la naturaleza por encima de todas las cosas, también está diciendo que la naturaleza tiene que comprender al humano, ¿no? No sé, que no creo que sea, que sí que es posible que sea moralista, pero no en el mal sentido, para mi gusto, vamos. Totalmente de acuerdo. En este esta vez estoy de acuerdo contigo. Y bueno, un par de cositas así. No sé si sabes que la voz de, ya que somos tan fans, la voz de la loba, de la madre loba, en la versión inglesa, es Gillian Anderson, también conocida como Scully, Dana Scully de Expediente X. Con esa pedazo de voz grave que tiene. Sí, que ella al parecer ella fue la que dijo que quería participar en la película y poner voz a alguien porque es súper mega ultra fan de las películas de Miyazaki. Ay, Gillian Anderson. Llámame Gillian, llámame, por favor. Y podemos pasar a la siguiente. Podemos pasar a la siguiente. Que es El viaje de Chihiro. Sentu Chihiro no Kamikakushi, del año 2001. Que, bueno, básicamente, como las anteriores, misma banda sonora, misma guión y dirección de Miyazaki, que lo hace todo el hombre, es pluriempleado. Y cuenta la historia de Chihiro, que es una niña de 10 años que se está mudando a una nueva ciudad con sus padres y pillan una carretera mal, se pierden y terminan en lo que es una especie de parque de atracciones abandonado. Y se empiezan a dar una vuelta por el parque de atracciones. Cuando de repente se dan cuenta de que eso no está muy abandonado, porque hay comida y todo por ahí. O sea, está como si no hubiera gente, pero lo hubieran dejado hace 5 minutos. Y pues parece una dramatización de esa de Milenio 3. Y se dedican a nada, pues se dedican a comer los padres. Y en determinado momento ocurren cosas extrañas. Y es que ese parque de atracciones es en realidad el lugar donde viven espíritus y dioses y cosas paranormales y mágicas y de un mundo fantástico brutalmente grande. Y básicamente la película cuenta cómo Chihiro tiene que intentar huir de ese sitio porque no se puede, uno no puede irse tranquilamente, no, está acaba a resguardo de una especie de bruja que hay por ahí que tiene cara de águila o de halcón una o de algo narizaca. Parecido, sí, espectacular. Entonces pues eso, tiene que pasar un poco por el aro para intentar irse de ahí y recuperar a sus padres. Y bueno, es una película que tuvo un éxito de crítica de público brutal en su momento, que fue nominada a mejor película de animación Y la primera, precisamente, que de habla en inglesa, que ganó el Oscar de animación. Y además ganó el Oso de Oro de Berlín, que espectacular. Desde entonces yo creo que no ha vuelto a ganar ninguna película de animación el Oso de Oro, ¿no? Yo que yo sepa, ¿no? Yo creo que no. Bueno, la película es a nivel visual, a nivel artístico y a nivel de universo mitológico creado, es impresionante. O sea, lo que sorprende es eso, ¿no? Te crea un mundo de la nada de una forma excepcional que en otras películas no vemos, que en otras películas que dices, ¡buah! El universo que han creado aquí es muy grande y está definido de una forma bastante clara, pero es que aquí es ilimitado, con todos los personajes que hay, con todo lo que vemos en pantalla, con lo que se habla y lo que no se ve, por así decirlo, y otras cosas que ocurren, pues claro, o sea, realmente apabulla lo que es a nivel imaginativo. O sea, realmente a nivel artístico es una película brutal. Yo creo que supera a Mononoke en eso, ¿no? El a nivel artístico. Es que es muy colorista también. Claro. Es mucho más llamativa. Luego, la historia, yo lo que veo es que tiene un equilibrio fantástico entre el tono oscuro de la historia, que lo tiene, porque es realmente es bastante duro lo que se cuenta, pero lo cuenta de una forma muy de película de aventuras, en un tono mucho más amable que lo que podría ser Mononoke. Entonces, tiene eso, un equilibrio perfecto entre esas dos vertientes de la narrativa, y realmente hace que pueda llegar a mucho más público del que puede llegar otro tipo de historias. A mí me gusta que eso, precisamente, cómo nos mete al espectador en la historia, digamos, a través de la experiencia de Chihiro, que va conociendo el mundo ese poco a poco. Yo, generalmente, cuando la vi por primera vez, era como si me descubriese a mí misma con la mandíbula en los pies, ¿no? Cuando ella va descubriendo, pues, y entra ahí a donde están las calderas, y luego empieza a descubrir que realmente eso es una casa de baños donde, digamos, los dioses van a descansar después de una dura jornada laboral. Sí, eso es un puntazo. O sea, realmente, tú daros cuenta lo que acaba de decir Adri, ¿no? O sea, realmente está con una bruja que no le deja salir de ahí, que es la dueña de una casa de baños de dioses y de gente que va ahí del mundo sobrenatural a descansar. O sea, es algo que ya de principio sorprende bastante. Sí, y bueno, eso que es lo que dices tú, que tiene ese equilibrio entre lo oscuro de la historia y luego el hecho que lo que facilita que esté, o sea, que todo esté visto desde el punto de vista de Chihiro, que también aquí también yo creo que hay una referencia, como en Totoro, a Alicia en el País de las Maravillas, de cómo entra ella en el mundo este y luego cómo consigue salir y demás. Y luego, pues eso, no sé, me gusta, creo que en este Chihiro es un poco distinta al resto de las heroínas de Miyazaki, en el sentido de que creo que es la única, no se me ocurre otra de las protagonistas de Miyazaki que sea una niña consentida y que sea, pues eso, está descontenta y no quiere mudarse con sus padres tiene ahí, le regalan unas flores y no las aprecia, en fin, que niña consentida que no valora lo que tiene. Pues a la toma, te vamos a encerrar en una casa de baños llena de dioses a limpiar, a que valores el esfuerzo que cuesta conseguir una meta, ¿no? Y no sé, es una historia con la que todo el mundo se puede identificar y ahí también yo creo que está parte de su, digamos, éxito. Y luego a destacar la relación que tiene con Haku, el personaje masculino este, el chaval que se encuentra y que le ayuda, que en un principio parece que, bah, que ni frío ni calor, pero según va apareciendo y nos damos cuenta de que tiene importancia dentro de la trama de la película, es realmente un personaje muy bueno, de los mejores personajes que he visto yo masculinos en las películas de Miyazaki. Realmente tiene... Es muy... Claro, es muy misterioso también, porque no sabemos mucho de él, más que lo que cuenta Chihiro, y falta muchísimo hasta que se descubre realmente quién es, qué es y por qué está ahí y demás, pero es fantástico, yo creo. Y porque además también es porque realmente es un personaje, es uno de los personajes que más sufre de toda la película, no decir el que más. Yo creo que el que más, claramente. Tiene ahí un pozo dramático su historia muy fuerte. y ese vínculo que tiene con Chihiro, pues evidentemente al final creo que está muy bien llevado, emociona mucho. Esa amistad que se crea entre ellos, que al final, pues bueno, ya sabemos el poder del amor y la amistad y la y ese tipo de cosas. No, pero la verdad es que Chihiro, digamos que sí que se nota que es más comercial, y no lo digo en el mal sentido pero de la palabra. Pero es comercial como consecuencia de, claro, de lo que es, de las decisiones de a contar la historia, vamos. No es que se note que es comercial porque sea muy evidente, como en ciertas películas. No, pero que es lo que decías tú, que logra ese equilibrio perfecto, que consigue que sea más, digamos, apta para todos los públicos, pero no por ello sea peor película o se deje de ser interesante o deje de tener todos esos detalles de o lugares comunes en la filmografía de Miyazaki. Eso es. Y bueno, no sé qué más podemos contar. A mí me gusta mucho que de nuevo vuelve a salir el tema este de la naturaleza, ¿no? Del respeto a la naturaleza y demás, con el demonio pestilente este que aparece de repente en la casa de baños. Sí, sí. Que me gusta mucho el mensaje este de que sea, bueno, está basado en, es que no lo quiero decir tampoco, pero está basado en una historia real también de Miyazaki, que me encanta porque mete muchísima autobiografía en sus películas. Cuando era pequeño ayudó en su pueblo a limpiar un río que estaba lleno de bicicletas viejas y estaba lleno de mierda, y eso le marcó muchísimo, de cómo los humanos, vamos, cómo la gente no tenemos ningún tipo de respeto hacia la naturaleza y demás. Y decidió meter esa secuencia ahí, que al principio no estaba, por eso. Uh-huh. Y además me gusta mucho porque es un momento ahí también clave para Chihiro, en el que empieza a darse cuenta de dónde está metida. Sí, es como el primer momento en que se da cuenta de que eso, uff, se puede encontrar cualquier cosa. Y bueno, realmente se lo encuentra. Se encuentra cosas muy chungas en la niña en la película. ¿Qué nos comentaba Nuria? Nuria nos decía que en su momento a todo el mundo le encantó esta película de una niña atrapada en un mundo de fantasía, pero que dice que le parece una película tirando aburrida y que le cuesta sacar claro el sentido de la historia que cuenta. Y que bueno, que además llega a ser visualmente desagradable lo que refiere a los extraños seres que pueblan la casa de baños, causando momentos de repugnancia. No sé, yo la verdad es que no... A mí no me pareció para tanto, la verdad. Nuria, en esto no estoy nada de acuerdo contigo. A mí, precisamente, por ejemplo, el monstruo errante este, el demonio, de verdad digo el errante, el sin cara... Sí. Me encanta porque es como... es tan perturbador y eso tan es, misterioso... Sí. Y realmente lo que la historia que se cuenta con la evolución de ese personaje en concreto, de lo que va pasando cuando entra y cómo evoluciona y tal, a mí me cuarta mucho no poder decir spoilers, pero me gusta mucho la conclusión que se saca de ese personaje en concreto. Que además es lo que me gusta también de Chihiro, que no solo tienes la trama principal en la que Chihiro, pues eso, tiene que pasar por sus diversos obstáculos hasta que consigue liberar a sus padres. Tienes esos pequeños momentos como el del el monstruo fétido este y demás, el monstruo sin cara, toda la historia de Haku, la historia de la bruja y su hermana. O sea, es como que tiene tantos detalles y cuentan tantas historias que me resulta muy extraño que pueda aburrir a alguien Chihiro. Sí, a mí también me sorprende el comentario, la verdad. Porque... Al mismo tiempo que me sorprende que alguien te diga que le encanta y le fascinó y le super divirtió por Corroso. O sea, es que yo creo que, bueno, la verdad es que Nuria y nosotros es totalmente opuesto a lo que pensamos de las películas. Sí, yo ya creo lo vamos que sí. A ver después. Bueno, pasemos al siguiente. El castillo ambulante es también conocida como Haoru no... Wokushiro, con este japonés nuestro que nos caracteriza. Es una película del 2004. También está dirigida, escrita, animada y demás por el maestro Miyazaki, y acompañado de su Joe al aparato de música. Bueno, está a decir que está ligeramente adaptada o inspirada en un libro de una tal Diana Wayne Jones, pero se llama, es igual, pero al parecer que está inspirado en él, pero no es tan necesariamente adaptado de este libro y tal. Creo que Nikki Aprendiz de Bruja también está basada en un libro, pero no sé si lo dijimos. No sé si lo hemos dicho también, pero vamos, el castillo en el cielo también está inspirada en una historia de los viajes de Gulliver, pero bueno, son esas cosas. El castillo ambulante cuenta una historia de una jovenzuela que se llama Sophie, que es muy tímida y tiene un trabajo, es una adolescente que tiene su trabajo y su responsabilidad, que de repente es hechizada por una bruja malvada que la transforma en una anciana. Y bueno, pues decide escapar de su casa y se encuentra con el castillo ambulante en el que vive el mago Howl, que es un mago que vive en un castillo errante que está dominado por un demonio del fuego que se llama Calcifer, uno de los personajes más divertidos de toda la filmografía de Miyazaki. Y bueno, pues vemos la historia es de cómo Sophie se adapta a esta nueva vida con esta nueva apariencia y digamos se mete en el mundo de Howl y en los que la acompañan, y ese es el punto de partida. Sí, además Howl tiene algo muy curioso, porque no encuentras paralelismos entre Howl y Porco Rosso, un personaje un poco que está ahí de independiente y el gobierno entre comillas que es el rey le necesita para alistarle en su guerra, ¿no? Que hay una guerra por ahí que no se explica nada en un principio. Y claro, pues buscan a todos los magos que se supone que tienen que rendir pleitesía al rey. Y bueno, la película es así de simple, pero luego es una película muy de aventuras en la que ocurren muchas cosas con sus personajes. Y Howl está un poco ahí como de lado, realmente, es como un secundario, es como... Él hace sus cosas, aparece de vez en cuando, hace su gracia, y desaparece otra vez, y es un personaje atormentado y demás. La verdad es que no es de las que más me gustan, de Miyazaki. Me parece que es una película que tiene un tono oscuro muy interesante, tiene a nivel artístico, es fenomenal... Es impresionante. Sí, pero luego no me termina de convencer la historia, creo que... El hecho de enfocarlo tal como lo enfocan, de que sea muy de aventurillas, de los otros personajes que aparecen por ahí, y no me termina de convencer. Pero ojo, no me termina de convencer como Porco Rosso, no. La película me gusta bastante y me gusta mucho la historia. Y sobre todo el niño, por ejemplo, también, que es muy gracioso. Como has comentado, el demonio este del fuego, Calcifer... ocurren muchas cosas relacionadas con, pues eso, con un poco el choque de encontrarse la chica esta como una vieja que ha conocido al mago y está como por él, bueno, todo el mundo está por él, todas las muchachas están por el mago este, quieren llevárselo al huerto. A ver, es que es un japonés rubio de ojos azules. Y es un poco el choque de encontrarse, ¿no?, en el castillo este. Castillo ambulante y lo que ocurre con estos personajes, entre ellos, que llevan mucho tiempo pues a su bola y aguantando la conducta del mago, que está pues eso, torturado en su corazón y demás. El problema que yo creo que tiene, que a mí me pasa como a ti, que no, o sea, me gusta bastante la película, pero el problema es que en esta yo sí que veo dispersión de historias. Está muy dispersa. Es que es una película muy dispersa que habla de que pone, digamos, sobre la mesa muchas tramas, como hace en otras películas Miyazaki. Tipo, por un lado tenemos a Sophie, por otro lado tenemos el Howl y su tormento, y por otro lado tenemos al niño. Y luego por otro lado tenemos todo el rollo de la guerra y la reina, las dos brujas malvadas estas y lo que pasa es que al final falla completamente y absolutamente a la hora de unirlas todas, digamos que se va olvidando de tramas y las va recogiendo cuando le apetece, y toda la potencia que le quieren meter a la historia de Howl y a esto que le atormenta no la sabe contar, y no sabe contar nada bien la relación que tiene Sophie con él, y esa relación, digamos, de amor que florece, que al final resulta bastante forzada, ¿no? Y creo que eso es lo que le pasa, que está todo como muy disperso y falla a la hora de unir luego al final todas las tramas, que además se acaba todo como de golpe. Es como todo se termina a una velocidad que claro, que hace que todavía pierda más la coherencia todo lo que ha estado pasando en el último momento. Yo creo que es una pena porque arranca muy bien y visualmente es muy atractiva y tiene elementos muy bonitos y elementos como muy tiernos, como por ejemplo el espantapájaros y el perrito en el que se transforma Howl, no sé, tiene, y el niño, por supuesto, y tienes ahí que sí, el valor de la familia y como el niño enseguida se encariña con Sophie y a Sophie le encanta pues tener esta nueva familia con la que es feliz y demás, pero eso que es, falla a la hora de contar todas las historias que quiere contar, quizá quiere abarcar demasiado, porque toda la parte de la guerra y de cuando les convocan ahí al palacio y toda esa subida de las escaleras, que es lo más bizarro que he visto yo nunca. Como, pero ¿qué estás queriendo decir con todo esto? Es como que falla a la hora de querer mostrar las intenciones, ¿no? Sí, da esa sensación de que se queda en algo muy inferior a lo que podría haber sido con todos los elementos que tenía. Y ya digo, a mí me gusta, pero es de las que menos me gustan. Es de las que pondría como inferiores clarísimamente, aún siendo, ya digo, visualmente, yo diría que de las más potentes que tiene Miyazaki. Claro. Es que tiene esa su gran ventaja, que visualmente el castillo es impresionante y visualmente está es excelente y está acompañada por una de las mejores bandas sonoras también de toda la filmografía de Miyazaki, y eso lo salva. Y luego que bueno, que sí que tiene momentos memorables y esa ternura y demás, pero que digamos que falla a la hora de conectar las historias y de conectar con el espectador también. Y en fin, una pena, porque realmente podía haber sido bastante más. Sí, sí, sí. Es que da esa sensación de constantemente y al final sobre todo. Y... Que por cierto, el la voz de Calcifer en inglés es Billy Crystal. No lo sabía hasta que estuve mirando, y Christian Bale es Howl. Que me hace gracia porque si te fijas en todas estas, estuve mirando quién doblaba las versiones inglesas de las películas estas de Miyazaki y... Al contrario que nosotros aquí en España, o por lo menos yo personalmente, prefiero que actores famosos no doblen las películas, porque prefiero a dobladores profesionales. En Estados Unidos sí que se lleva muchísimo más... O sea, digamos que sí que tienen esta capacidad las estrellas de doblar películas de animación. Sí. Que no sé por qué aquí no somos capaces de darle empujoncito a eso. Quizá porque nuestros actores no... Porque son malos, son malos. Sí, no quería decirlo así, pero... Pero sí. Si cogemos a Coto Matamoro para doblar a Garfield, pues en fin. Claro, no lo vamos a comparar con Gene Simmons haciendo de la Sophie vieja. Claro, pues no, no, no es lo mismo. ¿Y qué nos dice Nuria? ¿Qué nos dice Nuria de esta película? Pues Nuria nos dice que es preciosa, que tiene un gran equilibrio entre la magia y las aventuras, con una parte importante de valores sin llegar a ser moralista. Y que considera que es una de las de Miyazaki que todo el mundo debería ver. En fin, todo lo contrario a nosotros. Al cine no te voy a invitar, Nuria, nunca. No, pero me resulta curioso esto de lo del moralista, ¿no? Que a ella le gustan más las películas con cuanto menos sean menos evidentes sean todos estos valores que mete siempre Miyazaki en sus películas, más le gustan a Nuria. Eres una moral, Nuria. Y bueno, pasamos a Ponio, ¿no? Pasemos a Ponio. A Ponio, Ponio. Ya. Ven, cuéntanos, Ramón. Bueno, pues Ponio o Gake no Ue no Ponio. Ponio en el acantilado, que se llamó en España también. En la última película de Hayao Miyazaki. Que también la música es de nuestro amigo Hisaishi y guión y dirección suyo, como siempre. Hemos comentado aquí todas sus películas. Y básicamente tenemos esta película a... ¿cómo se llama? Esto... Ah, Sosuke, perdón. ¿Sosuke? Sí, Sosuke. Sosuke, sí. Un niño que vive con su madre soltera, aquí los temas de las familias monoparentales. Madre soltera que debería volver a examinarse para el carnet de conducir. Sí, también, aunque es... ríete, no les... ríete de Carlos Sainz. Bueno, pues básicamente sí, sí. Es un niño que vive con su madre, que su madre trabaja en una residencia de ancianos, y el niño un día se encuentra un pez rojo, que es en realidad un pez rojo con cara de ser humano, que le hace mucha gracia a él, pero que al resto de la gente como que no le tiene por qué hacer mucha gracia a todo el mundo. Algunos sí y otros no. Y le pone un nombre que es Ponio. Ay, ay. Pues Ponio enseguida se... Espera, espera. ¿Qué? ¿Sabes por qué se llama Ponio? ¿Por qué se dice Ponio? Porque, atención, ¿eh? Porque es el sonido que dice, que cree Miyazaki que hace una barriga blandita cuando la aprietas. Ponio, los japoneses ponio. Están locos. La canción es así. Vale, sí. Sabemos cómo es la canción. Sí. Bueno, pues, bueno, esa es un poco. Ponio se encariña también del niño y se hacen amigos. Y a partir de ahí, pues digamos que surge una amistad que tiene consecuencias buenas, pero también tiene unas consecuencias imprevistas. Que son malas, que básicamente es la destrucción de la Tierra, básicamente. Os iba a decir, imprevisto es un poco un eufemismo de destrucción, ¿no? Y no puedo contar más porque hay un pequeño detalle que si lo cuento básicamente es un spoiler de la vida y no. Y esto es toda la película un poco, ¿no? La amistad entre un niño y una niña pez, ya está. Y básicamente cómo les afecta entre ellos, cómo son de amigos y conocemos el mundo del niño y ya está. Y luego el gran conflicto que se desarrolla, que es muy espectacular y que tiene su origen en el mar. Aquí el mar es un elemento importantísimo y aparecen elementos sobrenaturales también, como no. Y aparece un poco de la moralina, entre comillas, de ecologista de Miyazaki, pero tampoco sin ser muy exagerado. Y qué puedo decir, que es la típica película como Totoro, es muy bonita. O sea, es una película que además el personaje de Ponio es lo más bonito que se puede ver en el mundo mundial. Y entonces ya pero esta tiene muchísimo más fondo que Totoro. Claro, claro, evidentemente que tiene más fondo, pero lo que es la película en sí misma, pues es... el mismo rollo Totoro, pero con un trasfondo más currado, más desarrollado a nivel de argumental y de guión. Y es preciosa, ya está. No puedo decir más. Es que es encantadora la película. Es encantadora y te atrapa. O sea, a mí lo que me pasa es que enseguida te enamoras de Ponio y de su afinidad con el jamón, que no es lista. Sí, que le gusta el jamón. No le gusta nada más que el jamón de los sándwiches que le prepara la madre a Sosuke. Y ya como te enamoras de ella, ya estás totalmente enganchado a la película. Es una película muy infantil, una de las más infantiles. Sí. Yo diría que la que más. Sí, es probablemente la que más junto con Totoro. Porque esta es más Totoro, porque esta tiene ahí algunos elementos oscurillos, pero no, sí, es muy infantil, es muy fácil, muy accesible para todos los públicos. Y bueno, tiene un mensaje muy bonito ahí de amor y fraternidad entre Ponio y Sosuke. Y bueno, y también visualmente, la verdad es que la animación está muy muy cuidada, es impresionante y también tiene ese culto a la naturaleza, en este caso al mar, que me encanta el hecho, el punto que también admira el poder destructivo que tiene el mar, ¿no? Es como, no sé, me gusta mucho como todo lo que está alrededor del tema del océano y demás en Ponio. Tiene ahí ese toquecillo molón. Y no sé qué más decir. Pues de lo que comentabas del doblaje, para que os hagáis una idea, que ahora sí que lo he mirado yo ahora, en la versión americana del doblaje de Ponio, para, o sea... ojo al dato, Tina Fey hace de la madre de Sosuke. Yo también me lo había apuntado. Matt Damon hace del padre. Matt Damon, amigos. El padre de Ponio es Liam Neeson. Un personaje que aparece que es como un dios del mar. Lo podremos llamar la madre de Ponio. Sí, vale. Es que estaba intentando evitarlo, pero bueno, da igual. Kate Blanchett, Y también aparece Betty White. O sea, es que el nivel de los actores que aparecen haciendo el doblaje es espectacular. Es alucinante. Y la película es que tampoco tiene mucho más que decir. La verdad es que es muy, como hemos dicho, muy sencilla, muy simple, infantil, pero con más trasfondo de lo que pueda parecer. Y los personajes son adorables. Y Ponyo, el momento en el que Ponyo te gana ya la película es totalmente fantástica. Y además es que luego gana todavía más Ponyo, con lo que tú ya caes rendido a sus pies y dan ganas de abrazar al personaje de Ponyo. Y no se puede decir más, que es la última, que si no la habéis visto tenéis que verla ya. Porque ya. Que tiene un récord y que es la película con más fotogramas pintados, porque además está todos los fotogramas pintados a mano, y es la que más, con 170.000. Sin A. A mano. Ay, imagínate, a mano. A mano. Madre mía. Y luego dice que el cine no da trabajo. Es que no saben. Hacer animación en España, eso da puesto de trabajo. Y bueno, es que no puedo decir más de lo que hemos dicho. Realmente es una película que... A ver, no es de las mejores de No Miyazaki, es de las mejores, eso, pero porque supongo que para nosotros... Quiero decir que... Mira, voy a decir lo que dice... Porque quiero decir una cosa que también la dice Nuria en su comentario, que nos dice que es una película muy infantil. Bueno, dice que el estilo del dibujo no le convence y que en general la historia le dejó bastante apática, y que no dudaría en ponérsela a un niño, ya que le parece entretenida y de las que menos imágenes chungas tiene. Y en ese sentido estoy de acuerdo con ella. Es que es una película que yo pondría a mis sobrinos, a mis hijos, porque es una película que tiene ahí sus pequeños mensajes pues de película infantil que vienen bien para educar, y además la puede ver un adulto con un niño y te lo pasas muy bien. Y es, en ese sentido, es una muy buena película. Y a lo mejor, evidentemente, no la puedes comparar con otras de la complicidad de la Princesa Mononoke, por ejemplo, pero que está muy bien igualmente. También hay que saber colocar las películas en el sitio que las corresponde. Sí, efectivamente. Y creo que podemos terminar ya con nuestros comentarios sobre la filmografía de Hayao Miyazaki y decir qué nos comentaron en Facebook nuestros amables oyentes sobre cuáles eran sus películas favoritas de Miyazaki, que tú lo llevabas ahí al día, hiciste la pregunta inquisitoriamente. Pues bueno, así en plan general, bueno, preguntamos en Facebook cuál era la gente la película, su película favorita. Algunos fueron muy categóricos y, por ejemplo, Álvaro Viñambres, Miquel Zorrilla y Ana Rodríguez nos decían que La Princesa Mononoke. Mariano Grande Aguamiel y Alberto García nos decían que Chihiro. Y Noelia Gilabert, Miguel Pedros y Miriam Muñoz nos decían que Totoro. Pero, bueno, las tres opciones yo creo más comunes entre todo el mundo. Y luego había gente que les costaba mucho más elegir. Por ejemplo, Sebas Pepe nos decía que le gustaban casi todas, pero que si tuviese que decir una sería La Princesa Mononoke, que es la primera que vio del director y que es la más adulta de las que ha dirigido. Dice que le clonen, que su hijo es un mantal, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Qué exagerados sois, madre mía. Luego tenemos a Xavi Crespo, que bueno, que dice que La Princesa Mononoke también es su favorita, que es la más completa, aunque también está enamorado de Totoro. Dani Teisido nos decía que le encantan Totoro, Chihiro, Mononoke y Porco Rosso, que no sabía cuál elegir. Mikhail Tal hacía el apunte gracioso, nos decía que se podía poner Heidi. Heidi, a mí no me gustaba, cuando era pequeña, la verdad es que no nunca vi Heidi. No tuviste infancia. No, yo era más de Marco. Luego Miguel MQ nos decía que Chihiro y Totoro, porque cree que son las mejores y que las ha visto muchas veces y tal. Dice que Chihiro le gusta cada día más, cada vez que la ha visto muchas veces y cada vez le gusta más, que quizá al inicio sea algo complicada y que al principio la gente a lo mejor la descarta por eso, pero que hay que darle más oportunidades. Y bueno, otros, Alberto Albals, por ejemplo, nos decía pues Chihiro, Totoro, Castillo Ambulante... ¡Todas! ¡Todas! Y destacaba las bandas sonoras de Joe Hisaishi, poco mencionado en este especial. José Antonio Algarra nos decía que no nos dice ninguna película, porque no ha visto ninguna película de Miyazaki, paneado. Y por último, bueno, Adrián del Campo nos dice que alquiló la película, alquiló La Princesa Mononoke para su hermana pequeña, que se fue a la mitad de la película normal, cuando empiezan a volar las cabezas. Hay que tener valor. y que a él le encantó y que bueno, que él, que se puso a ver Chihiro ilusionadísimo y se durmió. En fin. Y bueno, para terminar, tenemos un audio comentario de Eduardófilo. Que vamos a poner a continuación para que todos escuchéis su apreciación sobre las películas de Hayao Miyazaki. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí os paso mi top de películas de Miyazaki. Antes de empezar, comentaros un pequeño problema que he tenido, y es que gran parte de las películas las vi en su momento hace tiempo y no las recuerdo muy bien, por lo menos para compararlas entre sí o sobre todo para compararlas con las que he visto esta semana pasada desde que dijisteis esto de hacer el top. Entonces os voy a dar dos listas, una con, ya digo, con las películas que no sé si las volviera a ver podría cambiar mi valoración. Serían, ya las digo en orden, la primera, El viaje de Chihiro; la segunda, Mi vecino Totoro; la tercera, Ponyo en el acantilado; y la cuarta, La princesa Mononoke. Respecto a las que he visto esta semana pasada, también en orden, la que más me ha gustado es Nausicaa del Valle del Viento; la segunda, El castillo en el cielo; y la tercera, Nikki, la aprendiz de bruja, o Kiki, entregas a domicilio, se llama también. Bueno, pues eso sería todo. Un saludo. Y llegamos por fin, que parecía que no llegábamos, a Malditos Bastardos, la sección de los oyentes, la nueva y mejorada sección de los oyentes que ya hemos comentado en el anterior episodio. New and improved. Efectivamente, que vamos a ser mucho más selectivos y vamos a comentar solamente realmente los comentarios y las cosas que nos digáis que resulten muy mucho interesantes para el resto de la gente, para poder manejar realmente la gran cantidad de feedback que recibimos del podcast, que gracias. Sí, está siendo inmanejable ya, y si esto crece puede ser horroroso. Entonces, muchas gracias lo primero a todos por vuestras replies, flash forwards y retweets y cosas y comentarios en el blog, en Facebook, en Twitter, las reseñas en iTunes, y de verdad muchas gracias a todos, que nos sorprendéis cada día comentando que por cierto, que aunque hagamos esto de reducir Malditos Bastardos, que nosotros siempre os intentamos contestar en el blog o en el mail, donde sea, que eso no lo vamos a dejar de hacer. Eso, efectivamente, ahí estamos siempre, pero aquí pues vamos a hacerlo más selectivo y más conciso y demás, como un poco el estilo de la sección de las noticias que hacemos. Entonces, empezando por Twitter, Emilio Martín, Emilio MH, nos comentó lo siguiente, que nos ha hecho bastante gracia, por no decir otra cosa, que es: tenéis que tuitear vuestro podcast, se hace un poco largo, limitar el contenido. Claro, esto dicho después del último episodio, que ha durado 2 horas 40 minutos, pues hombre, puede tener un poco de sentido, pero... Y que conste que yo en este le dije a Ramón: el especial de Miyazaki no puede pasar de las 2 horas. ¡Ay! Era nuestra intención, lo juro, y yo estoy consternada, en fin, pero bueno, lo que, Emilio, simplemente que bueno, que es un podcast, lo puedes pausar, nadie te obliga a escucharlo de tirón, que por algo se escucha en grabado, así que la excusa de que hay que tuitear el podcast, hacerlo más corto, sí, nosotros tenemos un límite que son las 2 horas e intentamos ceñirnos a ese límite todo lo que podemos, aunque como no seguimos un guión, horario, una cosa muy concreta a seguir y no nos limita a nadie, pues pasa lo que pasa, nos vamos, pero vamos, que yo creo que eso, 2 horas quincenal es nuestro objetivo, el estándar del podcast. Comenta ahora el cabreo de Mascadi en el blog, Adri, a ver ¿yo? Qué decía. ¿Sí? Mascadi, que me odia. No, en serio, nos comentaba en el blog que le había sentido indignado, digamos, que le había resultado bastante molesto escucharnos en el podcast anterior hablar de los Coen, cuando hacíamos referencia constantemente a que los Coen estaban nominados a los Oscar y nos mofábamos de ello. Pues a él, que es uber fan de los Coen, pues se sentía bastante indignado con el asunto. Ya le hemos contestado extensamente en el blog, pero yo por la parte que me toca quiero aclararle a él y al resto de los oyentes que puedan pensar lo mismo que él, que en ningún momento yo, y Ramón creo que tampoco, nos hemos metido con los Coen, y todo lo contrario, porque a mí, salvo películas muy puntuales, y ahora mismo solo me viene a la cabeza Un tipo serio, los Coen me gustan mucho y disfruto mucho de todas sus películas. A lo que estábamos realmente criticando es a la Academia. Nos hacíamos un poco más cachondeíto por las nominaciones del año pasado a Un tipo serio, y que este año pues otra vez pues parecía que siempre tienen que estar nominados, ¿no? Pero era más un pues comentario jocoso, en plan por comentar las cosas con un poco de humor, más que meternos con los Coen. Todo, vamos, Dios me libre de meterme con los Coen, sobre todo que no he visto la película y no dudo que será buenísima y que me gustará, pero que bueno, que esa es otra que me decía, que comento muchas películas sin haberlas visto. Bueno, pues eso es lo que tiene. No sé, yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? Prejuzgar una película por lo que tiene la impresión que tienes en un principio de ella, lo hacemos todo, y yo creo que siempre dejo bastante claro cuando he visto y no he visto una película a la hora de estar valorándola. No quiero engañar a nadie, y que conste que yo creo que la de los Coen me va a gustar. Ahí queda. Bueno, pues básicamente estoy de acuerdo con lo que dices, y vamos, yo también soy bastante fan de los Coen, salvo algunas películas que creo que no llegan al nivel que pueden dar ellos, y que precisamente por eso me cabrea cuando sacan una película que a mí me parece que no es digna de los hermanos Coen. Y efectivamente, o sea, es todo el tono de humor en el que tratamos las nominaciones a los Oscars, y ya está. Desde luego no estamos haciendo de menos a los Coen. Ahora, lo que comenta Adri de que decimos claramente cuando hemos visto una película o no, a diferencia de otros medios donde critican películas y hablan de ellas sin haberlas visto y sin decir que no las han visto. Que quede claro, porque eso pasa, y mucho. Yo, eso, por eso lo digo yo, en serio, yo soy consciente de que siempre lo hago, de que valoro muchas veces una película por prejuicios o la alabo sin haberla visto simplemente porque la ha dirigido algún director que me gusta, por ejemplo. Pero creo que siempre somos sinceros en decir, estoy valorando esta película, pero no la he visto. Como por ejemplo hacemos en toda una sección entera que se llama La buena y la fea y la mala. No, lo que yo decía, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y que vamos, que yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto, porque creo que está bastante claro y no es cuestión de herir susceptibilidades de nadie ni atacar a nadie, porque no es eso, o sea, no es lo que hemos hecho, ni mucho menos. Teníamos un comentario bastante interesante y concreto de Dr. Genoma, que básicamente nos preguntó qué era para nosotros o los criterios que seguíamos para dictaminar y analizar si una película estaba bien dirigida. Ahí es nada. Se quedó tan pancho el hombre con esa pregunta que en el blog que podemos hacer un podcast entero hablando, sí, de eso. Se puede hacer bastante más de un podcast de eso. Y vamos, personalmente, y resumiendo un poco lo que hemos escrito en el blog, tanto Adri como yo, diré que básicamente unas pistas o guías para saber si está bien dirigida una película es, primero, si está rodada de tal forma que sea al servicio de la historia, es decir, que el guión esté reflejado bien por parte de la forma de dirigir del director, que bueno, eso tiene muchísimos matices que se pueden contar, pero es así la atmósfera, el tono de la historia y todo ello, lo que todo ello conlleva. Luego, la intencionalidad del director, porque normalmente muchas películas que vemos son asépticas, son totalmente neutras, no te dicen nada. Pues evidentemente, cuando se nota la intencionalidad del director en la obra, en lo que quiere hacer, o en lo que quiere mostrar, o la forma en la que quiere mostrarlo, o el mensaje que te quiere transmitir, pues evidentemente es que está bien dirigida, porque normalmente los malos directores no son capaces de hacer eso con la dirección de una película. Y por ejemplo, ponía el ejemplo de Los Ángeles de Charlie o de La Red Social, que son dos películas que están bien dirigidas. ¿Por qué? Porque ambas tienen muy clara la intención del director y está muy bien proyectado eso al espectador, aunque no tenga nada que ver una película con la otra, evidentemente. No voy a decir que sí, ¿eh? Y luego yo creo que por último los personajes. Los personajes tienen que ser creíbles y para que ello suceda los actores tienen que estar bien orientados y dirigidos. Que muchas veces el director no elige a los actores, estamos de acuerdo. Pero ahí está, el director tiene que saber aprovechar lo que tiene, el material con el que dispone para hacer lo que quiere contar. Y eso es básicamente lo que se puede considerar a la hora de ver si una película está bien o mal dirigida. Pero luego, claro, entra mucho lo subjetivo. Porque, por ejemplo, películas como comentó Adri, Never Let Me Go, que ella reconoce cierto valor, pero que en cierto sentido le decepcionó, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues claro, tiene un tono de elegido por el director para contar la historia que evidentemente demuestra que el director tenía las ideas claras y quería hacer la historia de una manera determinada. Y eso te puede gustar o no, al margen de que esté bien o mal dirigida. Eso ya es otra cosa totalmente diferente. Pero vamos, eso es un poco por encima, simplificando mucho. Y si podéis leer las respuestas en el blog y seguir con la conversación, lo que queráis. Y dinos ahora, Adri, Teogonis nos dio un comentario muy interesante sobre una teoría acerca de Toy Story 3. Sí, bueno, Teogonis, la podéis leer entera en el blog porque realmente se para en todos los, digamos, en todos los momentos de la película y cómo evoluciona toda la trama. Y lo que hace es, había visto como una especie de similitud con un trasfondo religioso, ¿no? Que en Toy Story 3. Porque como que la historia gira al entorno de que los juguetes son personas y los niños son los dioses. Y que cada grupo de juguetes, que es cada cultura, pues tienes un niño que es su dios. Y así hace un, digamos, un estudio, vamos, no un estudio, pero digamos que va paso por paso de todas las cosas que van pasando en la película y las va relacionando con esta reflexión que ha hecho él y que está bastante curiosa, la verdad, que yo no me había parado a pensar en eso. Y bueno, yo os invito a que lo leáis porque eso es bastante curioso. Y bueno, lo que le comentábamos tanto Ramón como yo en el blog es que, así por resumirlo un poco, que realmente eso, tanto eso como, o sea, es eso que nos contaba Teogonis, demuestra que las historias a estas alturas, digamos que ya se repiten los esquemas una y otra vez. Y que yo, por ejemplo, le hablaba del viaje del héroe, que quizás se ve más claro en Toy Story 1, pero que en las tres películas de Toy Story es como la gran columna vertebral de la historia y que son unos patrones narrativos que, como muchos otros, existen desde hace muchísimos años y que muchas más películas de las que nos podemos imaginar tienen, digamos, su base en esos patrones narrativos, que nada está inventado, ahora últimamente es como, ay, esto está, se copia mucho de esta otra película y de esta otra. No, amigos, todo viene de algo. Y en fin, que realmente, pues esto, que el tema de los patrones narrativos es un tema bastante interesante que a mí siempre me ha gustado mucho y es muy curioso. Y que bueno, que es bastante interesante lo que nos comentaba Teogonis. No sé si tú quieres añadir algo. No, realmente es eso, es que la manera de contar historias no ha cambiado en muchísimo tiempo y la cultura que tenemos hoy en día pues tiene unos referentes culturales muy claros y eso se ve reflejado en todas las historias que vemos por televisión, por el cine, por los cómics, por la literatura y es normal que se puedan ver reflejos de otras cosas o que nos suenen a mitologías muy presentes o a referencias culturales que están en todas partes en nuestra sociedad, es normal. Lo único que yo ni de coña habría hecho una interpretación religiosa de Toy yo Story tampoco. 3. Claro, también yo le decía a Teogonis que claro, que yo tengo siempre muy presente el viaje del héroe, ¿no? Porque es algo, un patrón que en concreto que me gusta mucho y claro, pero es que de muchas interpretaciones que voy a haberle hecho a Toy Story, la religiosa es la última que se me podría haber ocurrido. Ya te digo, en fin. Bueno, Rodrigo, hasta aquí ha llegado la sección de los oyentes de hoy. Esperamos que nos comentéis qué os ha parecido esta nueva forma de orientar la sección, porque creo que es la correcta, pero a lo mejor nos estamos equivocando. Claro, claro. Si todo sea por los oyentes. Y nada, que no hay deberes. No tenemos deberes, Ramón. Nada, simplemente supongo que los deberes serán... Escuchar el podcast, que va a durar 2 horas y 20. Escuchar el podcast, ¿no? Digo, y 2 horas y 40. Lo que queráis sobre Miyazaki, básicamente, sus películas, que supongo que es lo que haréis en los comentarios, ¿no? Que pongamos un monográfico sobre Miyazaki. Los deberes que yo pondría es que nos digáis qué os ha parecido la forma de enfocar el especial, vamos, el sospechosos habituales. Porque, bueno, lo hemos querido afrontar desde el punto de vista no spoilero, para que sea, evidentemente, porque son muchas películas, como para que todo el mundo haya visto todo, que sea más accesible, pero no sé, a lo mejor cualquier cosa que se os pueda ocurrir con respecto a la sección, o a lo mejor futuros sospechosos habituales que os gustaría que hiciéramos, pues todos esos tipos de cositas y comentarios serán bienvenidos. ¿Y a dónde podéis enviar todas esas sugerencias? ¡Ah, que no sabéis! Pues tenemos una cuenta en Twitter, que es @pelivista. Estamos en Facebook también, como esta peli ya la he visto, buscáis ahí y aparecemos. Tenemos una dirección de email, que es entrada@estapeliyalahevisto.com. Y todas estas direcciones de contacto, información del podcast, los archivos para descargar, etcétera, etcétera, etcétera, están en la web del podcast, que es estapeliyalahevisto.com. Y hasta aquí este monográfico de Hayao Miyazaki, tan cortito y tan apañado que nos ha quedado. En fin, pues nada, Ramón, que nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Sí, creo que va a ser hora de despedirnos. Digo, sí, porque tampoco nos vamos a enrollar en la despedida. ¡Adiós! Hasta la próxima. Chop, chop, chop.